En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya no es una broma, el virus va tan mal como estaba previsto, ni mejore ni peore, pero los negacionistas pueden provocar una gran marcha atrás. Ahora sí toca luchar contra ellos, están llegando al extremo. Si no hay una vacunación masiva, todo se irá al garete. La gente que es crítica con las farmacéuticas no es negacionista. Sí, somos críticos, pero no negacionistas, que se alimentan de la discusión y de corrientes pesimistas. Las vacunas están a punto de llegar. No sé si será o no la solución, ojalá sí, y tengan una fuerza psicosocial y médica muy grande. Pueden ayudar a cambiar la historia, pero ellos, los negacionistas, pueden echar a perder la salud de las sociedades si creemos sus teorías. Y la gente buena, llega a creer esas teorías, esas cosas que dicen. Echarán al garete todo lo que se está haciendo. El mundo está oscuro, pero si hacemos cosas para darles fuerza, se volverá todavía más oscuro, se volverá negro. La Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos, en nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos. Repetimos, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. Los hombres lobo eran reales, existieron. Hombres el lobo, al comienzo de esta noche de este programa, con un especialista que nos va a hablar sobre algo que está en la historia de la humanidad. Aunque los casos tienen explicación, algunos de ellos. Y además de tertulia Zona Cero, os presentamos información que nadie ha dado a conocer sobre ese milagro, ese supuesto milagro del que muchos están hablando. Pues aquí, en La Rosa de los Vientos, se va a dar mejor información que en ningún otro sitio. Y lo va a hacer Manuel Carballal, que está en la tertulia Zona Cero, junto a Juan José Sánchez Oro y Josep Guijarro. También tenemos en Ecos del Pasado a Laura Falcolara, que nos va a hablar de descubrimientos arqueológicos, en descubrimientos históricos llenos de misterio, que sirvieron en su momento y sirven para reescribir la historia. Y atención, el protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Fue esta semana, ha sido actualidad en estos días, porque ha ganado el Premio Nobel de Literatura una poetisa llamada Louise Gluck. Bueno, pues esta noche es la protagonista en el relato de Mujeres con Historia. Y también esta noche, los futuros ataques cibernéticos en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Hacemos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde la 1 y 36 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No es leyenda, esa historia es realidad, existieron. Los hombres lobo son reales, fueron reales. Hombres el lobo, así se titula este libro, está en Almuzara. El autor es Manuel Muñoz Heras, a quien ya saludamos. A Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Manuel, revisando un poco la información sobre lo que has hecho libros sobre muchos temas, pero yo creo que la mayor parte centrados en el mundo de la psicología y de la historia, pero es que esto es un tema que siempre ha estado presente en todo tu trabajo, en toda tu investigación. Cierto, la verdad es que yo siempre he sido un enamorado de lo misterioso, de lo insólito. Y bueno, pues hombre, lógicamente la licantropía y el hombre lobo entra de lleno en ello, la verdad. Y entra de lleno también en la historia y en la psicología, porque cada caso está escrito en la historia, pero la psicología tiene mucho que decir también sobre esos sucesos. Por supuesto, la psicología y la psiquiatría. Sí, por eso claro. Es un tema que tiene para mí un doble interés. La mente humana, el lobis homi. Bueno, el caso de Manuel Roma Santa es quizá el más conocido, el más importante, pero yo creo que los hombres lobos siempre han estado muy relacionados con los crímenes. Parece que lo que eran seres humanos que disfrutaban matando. Pues efectivamente, Bruno. Concretamente, ya que hablas de Manuel Blanco Roma Santa, que es, luego te, si quieres te digo por qué, es el que, digamos, que me ha empujado a escribir este libro. ¿Sí? Y sí, pues efectivamente, Blanco Roma Santa se le puede considerar como un asesino en serie. Es el hombre lobo español, porque en España también tenemos nuestro hombre lobo, Manuel Blanco Roma Santa. El primer asesino en serie de nuestro país, que era un hombre lobo, era un lobisome. Efectivamente. Bueno, y además el primer asesino en serie que en realidad fue apresado y luego juzgado, porque a saber que otros habría que no los pillaron, ¿no? También. Hombre, pues muchísimos. Cuenta que, bueno, con la mentalidad sobre todo que había en la Europa medieval, pues muchísimos de los crímenes que fueron, achacados a hombres lobo, bien pudieron ser efectuados pues por psicópatas, asesinos en serie, lo que podríamos denominar un asesino en serie. Y al final, bueno, pues se les achacó a los hombres lobo, pues por la mentalidad de la época, la que marcaba un poquito la pauta. ¿Se puede decir que todos los casos conocidos y documentados de hombres lobo tienen explicación psicológica, mental, psiquiátrica, de alguna forma? No, todos no. Esto, pues como quizá todo, hay grandes lagunas y hay cosas que tienen muy poca explicación. Hay algunos que son muy claros, como es el caso de Manuel Blanco Roma Santa, pero hay otros que no. Y luego, pues bueno, también hay que tener en cuenta que hay historias y relatos, muchos de los que recojo en el libro, se remontan a 400, 500 años atrás, y hay que tener en cuenta que las fuentes documentales pues eran muy muy livianas en aquella época. Entonces, lo que ha trascendido hasta hoy ha sido poco. Entonces, ha habido que construirlo un poquito pues con las herramientas que tenemos, pero no sabemos exactamente qué es lo que pudo ocurrir. Es que el mito del hombre lobo viene, como tú comentas, desde mucho tiempo atrás, desde la Grecia clásica, desde incluso los romanos también, pues se recogen leyendas y mitología y van contando, ¿no?, de dónde puede proceder. Pero en origen, ¿tú has llegado a estudiar dónde puede empezar este mito del hombre lobo? Bueno, hay estudiosos que, según opinan, el origen pudo estar en las cavernas, es decir, en cavernas hombres primitivos, estamos hablando de pues del orden de 200 o 300 mil años atrás, había dibujos hechos de hombres combinados con animales. Hay quien piensa, algunos de ellos piensan, que eso pudo ser el origen del hombre lobo. Luego, efectivamente, como tú has apuntado, en la Grecia y la Roma clásica, sobre todo en la Grecia clásica, hay bastantes también antecedentes del hombre lobo. Concretamente, el más antiguo es el mito de Licaón, el rey de Arcadia que sufrió una maldición por parte de Zeus y fue convertido en hombre lobo. Quizá conocemos el primer caso, el de Manuel Blanco Roma Santa, pero es relativamente reciente. Tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás para conocer esa explicación, esos casos, esa historia de algunos casos que están asociados, se puede decir que muchos o todos, algún tipo de enfermedad que provoca esa reacción, ese crecimiento del pelo, esa maldad en la gente. Sí, por ejemplo, hay explicaciones médicas, por ejemplo, la hipertricosis. Exacto. Es un crecimiento anómalo del pelo, que, bueno, pues las personas que lo padecen, es una entre cada, no estoy ahora mismo, no recuerdo muy bien, pero es una entre 200 o 300 millones de personas las que padecen esta patología. Hay alguna historia en el libro sobre esto, concretamente la de Petrus Gonsalvus. Exacto, yo estaba pensando precisamente en él, que también hay algún caso, en este caso concreto, relacionado con las casas reales de su época. Efectivamente. Petrus era canario, era español también, era canario, y estuvo bajo la protección de varios soberanos en Europa. En aquella época había mucha gente de nobleza que les gustaban estos temas exóticos y tenían museos particulares en los que guardaban todo tipo de cosas extrañas y entre este tipo de utensilios ahí fue a parar también Petrus. En aquella época era considerado como una persona exótica. Y se exhibió por toda Europa, se casó además también y tuvo familia, tuvo 9 hijos, algunos de los cuales también le dieron la hipertricosis. Es una historia realmente curiosa. Precisamente la historia de Pedro González, de este personaje, Gonsalvus, es un personaje que quizá no encaja, o por lo menos bajo el prisma de la época, en la imagen que tenemos ahora de bestia, era todo lo contrario, era casi, no voy a decir bello, pero se veía como algo llamativo, algo muy curioso, algo para presumir de ello, tenerlo cerca. Efectivamente, y además era tremendamente inteligente. Sí. Y luego, no solamente que era inteligente ya de por sí, sino que los soberanos bajo su tutela le facilitaron estudios y le tenían en gran consideración, ¿eh? O sea, le consultaban muchas cosas y tuvo mucha gran importancia en su época, efectivamente. ¿Y en qué época es cuando se puede decir que a lo mejor hubo como más casos que incluso podría llegar a ser una tendencia de licantropía en Europa o en otros lugares? ¿En la Edad Moderna? ¿En qué época había como más denuncias sobre estos temas de hombres lobos? Pues mira, fue entre la edad, sobre todo en la Edad Media, y al principio de la Edad Moderna. Hubo, sobre todo en Europa, en la vieja Europa y sobre todo en Francia, hubo un tiempo en que se podía considerar que hubo verdaderas epidemias de hombres lobo y, la gente tenía verdadero pánico de salir a la calle, sobre todo por la noche, y a ver quién era el valiente que se aventuraba, por ejemplo, a dar un paseo por el bosque, porque podía ocurrirle cualquier cosa. Eso nos lleva a lo que estábamos comentando antes. Eso fue pasto por los bosques, eran pasto de criminales, de asesinos, que aprovechando la creencia popular en los hombres lobo, hacían verdaderas barbaridades, crímenes de todo tipo, y al final se libraban, y lo culpable era el pobrecito licántropo. Muchas veces el pobrecito hombre lobo. Muchas veces, a lo mejor un enfermo de porfiria o de hipertricosis, al que si le cogían era sencillamente linchado, pensando que con eso mataban a una mala bestia. Y en el siglo XX y siglo XXI, más recientemente, pero el siglo XX, siglo XXI, ¿hay casos conocidos y documentados? Hay todavía, de hecho, mira, junto a un estudio curioso que se efectuó por el SAMUR en Madrid hace unos años, tratando de demostrar si el influjo de la luna producía algún tipo de efecto en las personas, porque se pensaba que sí. La investigación estuvo motivada porque había un registro de que en algunos hospitales en España y en Madrid, fundamentalmente, es donde se realizó el estudio, había un aumento considerable en las noches de luna llena de ingresos de pacientes por producto de diferentes patologías, ¿no? Y la verdad es que se hizo un estudio concienzudo y resultó que no. Es decir, que no tiene ningún efecto la luna, el influjo de la luna, sobre el ser humano. Hoy, en el siglo XXI, y en el siglo XX incluso ya, se tiende más a las explicaciones de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico. Hay personas que realmente se creen que son lobos o que son hombres lobo, pero entran de lo que se considera hoy en día la enfermedad de la licantropía, que tiene un tratamiento y un estudio. Tú recoges en el libro muchísimos casos de lobos, y uno de los que ha pasado más, ha trascendido más, incluso se han hecho películas, es el de la bestia de Gévaudan. En la investigación que tú has realizado, ¿a qué conclusiones llegaste? Bueno, no está claro. Lo que pasó con la bestia de Jehová, efectivamente, como apuntas, pues es una de las historias más conocidas, es la bestia de las bestias, sobre todo en Francia, que también Francia es el país de las bestias por excelencia. Digo bestias porque allí la llamaban bestias devoradoras, las bestias devoradoras de hombres. No está claro si fue realmente un lobo, probablemente no. Pudo ser un animal exótico de los que, igual que hablábamos antes de lo que ocurrió con Petrus Gonsalus, pues había nobles que viajaban por el mundo y de vuelta a sus castillos, a sus lugares de origen, pues llevaban consigo pues algún animal exótico. Muchas veces eran hienas, muchas veces eran pumas. Una de las posibilidades es que la bestia fuera una hiena. Es curioso porque muchos de los avistamientos que hubo en aquella época describían a la bestia de Grogan como si fuera un lobo, o sea, algo parecido a un lobo. Lo que, hombre, resulta chocante en aquellas mentes medievales, en aquellas personas, aquellos aldeanos que estaban acostumbrados a convivir con lobos y sabían perfectamente cómo era morfológicamente un lobo, que lo identificaran como algo parecido a un lobo. Entonces no se sabe muy bien si pudo ser algo así. También se habla de que pudo ser un cruce de algún perro, por ejemplo un mastín con lobos. Y bueno, pues un hijo de Jean Chastel, que fue el que acabó finalmente con la vida de la bestia de Gabon, le apuntaba muchas vistas y había muchas posibilidades. En la gente de Bogotá pensaban que podía estar relacionado con la bestia de Jehovah, porque tenía animales salvajes con los que cruzaba, sobre todo perros asilvestrados con lobos, y se pensaba que pudiera ser el origen de la bestia. Ha estado aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es Manuel Muñoz. Eras Manuel, muy buenas y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas encantado. Noches. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, todos. Arsena, Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, que estamos aquí tomando unas viandas ricas, chicos. Lo siento, no estáis aquí presencialmente, así que estoy yo celebrando el cumpleaños de Bruno con Sergio. Giuseppe Quijarro, muy buenas, ¿qué tal? Que te hemos visto en una foto en Almudía Rosa Vientos, ahí le veis perfectamente equipado para estar aquí con nosotros en el Tertulia Zona Cero. En esta tertulia, este año 2020, es un poco distinta, pero intentamos vernos todos, aunque sea en la imaginación. Josep, muy buenas. Y estás a 600 kilómetros de aquí. Más blanca, el pelo cada vez más blanco, pero no tanto como tú, querido amigo. ¿48? Sí, ¿y tú? ¿54? No, los míos son 53. Por eso digo que tengo la barba más blanca, pero bueno, oye, felicidades. Muchísimas gracias. Juan José Chezoro, ¿cómo estás? ¿En dejar de toser? Esa tos suena a comentario. No, que va, estaba contando. Vale. Los 48 años, que lo habéis celebrado con velas y ha saltado las alarmas, entiendo ahí, ¿no? Bueno, la lluvia. Con petardos. Habrá puesto una antorcha encima de la tarta para 48 años. ¡Jolines! ¿Cómo estáis? Manuel Carvallal, muy buenas. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís, ¿qué tal? Sí, tú como siempre más moderno. Sí. Manuel Carvallal, oye, por cierto, hablando de cosas modernas, una cosa de ahora, de hoy, 2020, pasan cosas que no son el coronavirus, pasan milagros, pero es un tema clásico, pero hay cosas nuevas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tiene a medio mundo en vilo? Sí, pues que ya tenemos santo patrono de Internet, ya tenemos, hay santos para todo, y ahora ya por fin tenemos un santo católico para la red. Y es verdad que es de lo que está hablando todo el mundo, aunque esta historia tiene un recorrido ya de más de un año. Y yo os la propuse hace un par de semanas, que es cuando se aprobó el proceso de beatificación de este muchacho italiano, del que está hablando pues todos los medios de comunicación. Yo estoy bastante sorprendido de cómo... La verdad es que el tema ha explosionado bastante durante estos dos días. Sí, porque la historia de Carlo Acutis es una historia perfecta. Es una historia muy conmovedora. Y bueno, lo de perfecta lo entrecomillo. Lo pongo entre comillas porque quizá no es tan perfecta como nos están vendiendo en todos los medios, que esta historia comenzó, yo tuve el primer conocimiento a través de los medios católicos, que sigo mucho, y ya me desprendía un tufillo un tanto extraño. Y hace unas semanas, ya cuando se abrió la tumba ante un montón de medios de comunicación internacionales convocados para exponer el cuerpo, que es lo más llamativo, incorrupto. Que estaba incorrupto el cuerpo. Pues, claro, esa es la información. Otra cosa es la realidad, pero la imagen es tremenda, ¿no? Sí, sí, es que hemos presenciado una campaña de marketing del Vaticano extraordinaria. Eso es, ese es el tema. Hace muchos años que no veía un movimiento tan magistral para combatir la terrible crisis de vocaciones que sufre la Iglesia Católica. Y cuando yo estuve muy pendiente, cuando se anunciaba que se iba a exponer el cuerpo de este joven beato, que se considera una especie de profeta de Internet, al que se presentaba como un genio informático dedicado al apostolado a través de Internet, estaba muy pendiente, y claro, cuando vi el momento en que el arzobispo de Turín con sus asistentes saca la tapa de ese féretro y nos encontramos con la imagen impactante del cuerpo del pequeño Carlo, aluciné. ¿Por qué? Porque primero me sorprendió toda la puesta en escena, ¿no? Se había convocado a todos los medios internacionales, el féretro estaba perfectamente iluminado por dentro, que yo me imagino que no será cosa de la funeraria, no creo que vendan ataúdes con iluminación interna, pero lo que me llamó realmente la atención, transparente todo. Sí, sí, todo muy bien colocado, pero lo que me llamó la atención era la ropa de Carlo, porque yo había estado siguiendo su historia, como os digo, tiene mucho protagonismo en los medios católicos, y Carlo aparecía con unos vaqueros, unas zapatillas y un chándal que no había usado en su vida. Porque cuando tú ves todas las filmaciones, los vídeos que están en todas las páginas católicas, se pueden encontrar en YouTube, Carlo venía de una familia muy acomodada. Este chico, perdona, Manuel, este millennial, porque es un santo millennial, santo de Internet, el Vaticano ha beatificado a este chaval. Carlo, ¿hace cuánto que falleció? Porque se supone que cuando lo enterraron estaba así, ¿no? Y al abrirse estaba tal cual, fue enterrado. Eso es lo que se supone. Claro, él falleció en el año 2006, ¿sí?, con 15 años, y comienzan las anomalías en este proceso. Porque si tú ves los vídeos, claro, como te digo, venía de muy buena familia, en los vídeos yo estaba buscando y buscando y no he encontrado ni un solo vídeo en el que apareciese con chándal. Al revés, tú lo ves, era un chico muy correcto, que vestía con camisa y algunos con corbata, con traje. A mí me recuerda un poco, salvando las distancias y con todo respeto, al pequeño Nicolás, tenía un aire así muy muy correcto en la forma de vestir, pero el hecho de que apareciese con un chándal tan no le des casual, ideas, ¿no?, que lo beatifican enseguida, ¿eh? Tan informal, es lo que me empezó a mosquear. Entonces empecé a seguir la historia. Y yo no puedo imaginarme que sus padres, que como digo, son un matrimonio, en fin, de una familia muy pudiente, enterrasen a su único hijo en chándal. No me lo creo. Y eso significa que alguien decidió que para la puesta en escena que se iba a dar a los medios de comunicación era mucho más accesible para la gente joven, esa imagen, exacto, más casual, más informal, más de la calle, ¿no? Cuando en realidad Carlos no era así. Pero a partir de ahí es cuando me pongo a seguir un poco el tema y me encuentro con que, aunque se le presenta como un genio informático, en realidad era un chaval de 15 años que usaba Internet, como cualquier... Yo entiendo que para cualquier adulto lo que hacen los chavales de 15 años con una tablet o con un ordenador, pues claro, nos parece de genios, ¿no? Porque editan vídeos para sus canales de YouTube, hacen podcasts, manipulan las fotografías, y nos puede parecer una genialidad, pero en realidad Carlo nunca diseñó un virus, un antivirus, no descubrió ninguna vulnerabilidad, no diseñó un nuevo lenguaje. Lo único que hizo fue un trabajo sobre milagros eucarísticos, recopilando casos de milagros eucarísticos que están en cualquier libro sobre milagros eucarísticos, pero esta es una de las cosas que ahora se utiliza para reafirmar la aureola milagrosa del... Oye, una cosa importante, antes de las noticias, porque para que sea beatificado tiene que habérsele aprobado por intermediación en directa de él, tiene que haber algún milagro, alguna curación. ¿La hay? Sí. Bueno, en teoría hay un montón de milagros alrededor de su vida, como que él profetizase que iba a morir, y hay un vídeo que se está reproduciendo hasta la saciedad en el que solo dice una frase: estoy destinado a morir. Uh-huh. Bueno, como todos claro, a morir. Sí. Por más que he buscado, no he encontrado ni qué dice antes de esa frase ni después para contextualizar esa supuesta premonición milagrosa. Sí, incluso lo relacionan, Manuel, con que en un determinado momento que él alcanzara un peso, no sé si eran 70 kilos, que era cuando ya moriría. Y eso, lo que tú dices, solamente se oye la frase: estoy destinado a morir. Además, como muy sonriente, y no se le ve ni cara de enfermo ni nada en ese momento. Claro, lo que ocurre es que eso se lo dicen a un chaval después de diagnosticarle una leucemia terminal. O sea, que es lo que piensa cualquier chaval al que le diagnostican una leucemia terminal, que se va a morir. O sea, no sé si se puede llamar eso una premonición. Hay muchas más cosas que he estado observando, de las que no he encontrado que nadie hable, que si queréis os comento después de las noticias. Después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero, las 2 de la madrugada, aquí ya mismo, y continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. Hoy estamos en Onda Cero, insistimos, hasta las 4 de la madrugada. Hemos comenzado a la 1:30. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ciencia e historia, historia verídica llevada al mundo del cine. Las hijas del rey, que se acaba de estrenar, es una película que tiene mucho de historia, historia real, lo que aquí contamos además siempre en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hoy como todos los domingos por la noche, hasta las 4 de la madrugada. Continuamos con la tertulia Zona Cero, continuamos con Josep Guijarro, con Juan José Chezoro, con Manuel Carrellal. Manuel, vamos a recapitular ese milagro, ese supuesto santo, el santo milenial, el santo de Internet, el santo del que todo el mundo habla en el Vaticano, curaciones milagrosas, y también se ha abierto su tumba y su cuerpo está incorrupto. Pero, la sospecha, la sombra de la sospecha se cierne sobre el caso, Manuel. Sí, porque no hay tal caso de incorrupción, que es lo que nos han dejado creer. En realidad, cuando se aprobó en el proceso de beatificación, cuando se aprobó el milagro a principios del año pasado, es decir, hace más de año y medio, un milagro además muy pintoresco también, porque se supone que Carlo intercedió desde el más allá en la curación de un niño brasileño, Mateo, al que había nacido con una malformación congénita que se llama páncreas anular y que le producía un estado físico muy lamentable, no procesaba los alimentos, apenas tenía peso, estaba muy mal. Y durante 4 años, su madre, Luciana Viana, iba constantemente a la iglesia a rezar a todos los santos del santoral, desde San Apapucio hasta San Zacarías. ¿Quién es? A todos. Los que empezaran por A hasta la Z. Y pasaban los años y no había curación. Y esta mujer ya estaba desesperada. Entonces, y claro, yo me preguntaba, ¿cómo demonios van a pedirle su intercesión a este chaval que todavía no era beato ni era santo, que no era conocido ni siquiera dentro del ambiente católico, como un niño de Brasil iba a pedir la intercesión de él? Entonces, claro, lo que he averiguado ahora es que su madre, después de rezarle a todos los santos durante años, pues su párroco, el padre Marcelo Tenorio, le iba dando estampitas de distintos santos, ¿no? Hasta que se enteró a través de internet de la existencia de este proceso de beatificación y también le dio la de Carlo. Le dijo, bueno, mira, este es nuevo, este acaba de llegar, todavía no es santo ni beato, pero bueno, que es un chaval muy majo y que se está llevando adelante su proceso. Es un santo con futuro, ¿no? Le dijeron, sí. Y después de rezarle también a él, pues se obró el milagro, que en realidad es lo único realmente paranormal de esta historia. De todas formas, Manuel, sí que es cierto, se crea o no, que esas investigaciones que se hacen para considerar a alguien santo y para probar un milagro, una curación en este caso, son muy rígidas, son unas investigaciones muy serias, es muy complicado que las aprueben. Tiene que haber alguna información para que el Vaticano haya decidido dar luz verde a este asunto. Es que creo que en este caso es al revés. En este caso creo que la beatificación de Carlo va a generar muchas vocaciones entre la gente joven, y cuando hace más de un año y medio se exhumó el cadáver de este chico que estaba enterrado en Asís, que es otra cosa rara de todo este proceso, porque si cualquiera de vosotros se cuentan maravillas de Carlo, que era un niño maravilloso, él entró en el catolicismo a través de no sé cómo decir, como se dice ahora de forma políticamente correcta, de su asistenta, de su chacha, de la sirvienta, de la empleada del hogar, digamos, que la interna, el servicio doméstico que trabajaba en su casa, ¿no? Que era una mujer, por lo visto, muy católica y muy beata. Ella fue la que le introdujo en el mundo de la Biblia, de los santos, de los milagros, y el chaval se hizo muy creyente y además muy consecuente con esa creencia, pero como cualquier niño de 14, 15 años que podéis encontrar, si... Claro, yo entiendo que esto a gente que no conoce el voluntariado católico le sorprende, pero si os vais cualquier día a los comedores del Padre Ángel o a cualquier local de Cáritas o a cualquiera de las ONGs católicas que están haciendo trabajo en la calle con indigentes, vais a encontrar a montones de niños. Pero es cierto, Manuel, que cuentan que él estaba pendiente de asistir a vagabundos y a gente que pasaba hambre y que tenía contacto y que la familia no sabía nada. Claro, pero como cualquier... O sea, yo cuando yo estudiaba para cura, yo estaba totalmente integrado en Cáritas y en mi parroquia, y todos los chavales catequistas hacíamos lo mismo. Claro, no, pero es que esto lo cuentan, que cuando el niño era muy chiquitito ya incluso estaba como que iba a las iglesias, desde muy chiquinín, que se metía en las iglesias a rezar, cuando los padres, por lo visto, no eran muy practicantes. Pero si yo eso lo entiendo perfectamente, porque a mí mi abuela solamente me leía el Nuevo Testamento para dormirme, y yo desde que tengo uso de razón, pues estaba en la misma onda. O sea, que lo joder, ahora nos explicamos algunas cosas. Claro, yo lo entiendo, o sea, que me parece de lo más normal. Lo que pasa es que hombre, pero más normal no es, proceso, se han empezado a buscar, por ejemplo, lo de la madre, claro, a ver, una madre que pierde a su único hijo y que sueña con él, decir que se le aparecen sueños me parece que es un poco trampear el lenguaje, porque yo imagino que cualquier madre que pierda a su único hijo con 15 años, claro, soñará con él. Exactamente. Lo raro sería que soñase con otra cosa. Pero lo interesante es que dentro de todo esta historia que se nos está vendiendo, se dice que otro de los milagros es que en uno de los sueños, Carlos le dice a su madre, vas a tener otro hijo para poder darle lo que a mí no me diste. Y entonces la madre, con 47 años, esto también se supone que es milagroso, se queda embarazada de gemelos. Claro, a mí un embarazo de gemelos con 47 años me suena a fecundación. Ayudita. Claro, que además entiendo que en una familia, porque es un proceso muy costoso, entiendo que en una familia económicamente pudiente, pues si no cuaja la primera, se intenta la segunda, la tercera, la cuarta y lo que haga falta, hasta que cuaje y te quedas embarazada. Yo no sé si eso es un milagro. Claro, que ella se quedó embarazada y que soñó que su hijo se lo decía. Hombre, pero has ayudado bastante. Sí, pero oye, fecundarse in vitro no es demasiado católico, ¿no? Bueno, aquí hay muchas cosas. Bueno, es una inseminación artificial. No es exactamente fecundación in vitro, creo. hay muchas bueno, cosas que no me parecen católicas. O sea, sí, sí, lo que dice la Iglesia es que la reproducción tiene que ser natural. Natural, haciendo ñaca. Sí, sí, sí, sí. Y, sobre todo, lo más importante. Y que se haga una vez para siempre, para todos. Y entonces, si salen gemelos es que ha funcionado 200%. Lo más importante de esta historia, y con esto ya no me enrollo más, es que el mundo está hablando de un cuerpo incorrupto. Hablando del gran milagro, porque la puesta en escena fue magnífica. Y lo que ha quedado... Tanto es así, Manuel, permítame que te interrumpa. Yo estoy fascinado porque estoy viendo desde que has empezado la webcam a tiempo real que tiene la página de este chico, y que parece un ángel, o sea, mejor dicho, parece un príncipe esperando a que venga la princesa a despertarle del sueño. Qué pasada, ¿no? Claro, pero la trampa de esta historia que ha confesado el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, que en los medios italianos se han hecho eco, en España no demasiado, es que cuando se exhuma, porque otra rareza de esta historia es que, a ver, yo puedo ser muy beato, puedo ser muy católico, y yo puedo decir, cuando me muera quiero que me entierren en la Almudena, pero no me van a entrar en la Almudena, ni en la Almudena, ni en la Catedral de Santiago, ni en la Colegiata de La Coruña, o sea, me enterrarán en el cementerio que me toque, pero a él lo entierran en Asís. Y en enero del año pasado, repito, hace más de año y medio, cuando ya se aprueba el milagro de todo este proceso, se exhuma el cuerpo para trasladarlo al santuario de Santa María la Mayor, y en ese proceso, en que el cuerpo estaba en proceso de putrefacción, según reconoce el mismo obispo de Asís, se procesa el cadáver, se crea una máscara de silicona, o sea, lo que estamos viendo no es un cuerpo incorrupto, es un disfraz. Madre es una mía. Claro, esto no se ha dicho. Se ha dejado creer que todo esto está rodeado de una aureola de milagro, y con eso lo que se ha conseguido, que yo sospecho que es lo que se quería conseguir, es crear un referente para los jóvenes. Hay un gran movimiento juvenil dentro del catolicismo, hay también una gran crisis de vocaciones, y el colocar a un santo dentro del mundo de los jóvenes en Internet, con toda esta puesta en escena, probablemente va a ayudar mucho a solucionar las crisis de vocaciones. El problema está en saber si esto ha sido planificado desde el principio, que repito, a mí me huele sospechosamente, o han sido un poco oportunistas para coger el caso, el drama de una familia, que es perder un niño, y crear toda esta inteligente operación psicológica para darnos un santo de Internet. A ver qué es lo que opina historiador de las religiones, Juan José Chezorón. ¿Tu valoración de este tema? Bueno, es que yo creo que tiene también esto muchas aristas. Por ejemplo, el hecho de que... Bueno, yo creo que la Iglesia se ha caracterizado a lo largo de sus 20 siglos por poner una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, en esta ocasión me da que algo de esto hay, porque al mismo tiempo que se ha producido la beatificación de este chico, también se ha hecho pública la encíclica del Papa, que ha sido una encíclica bastante revolucionaria. O sea, es una encíclica que algunos la han juzgado, bueno, incluso los masones parece que la han aplaudido, porque reivindica cosas como, por ejemplo, que hay que ser hospitalario con los inmigrantes, que realmente no importa de dónde sea una persona, porque el planeta es de todos, incluso con la propiedad privada. Por supuesto, la defiende en esta encíclica, pero dice que por encima de la propiedad privada está el derecho de la dignidad de las personas. Por lo tanto, si en un momento dado hay que renunciar a esa propiedad privada por dignificar a los seres humanos, pues que se puede actuar sin ningún problema. Y claro, esto os podéis imaginar que en determinados círculos ultraconservadores, liberales, ha sentado bastante mal. O sea, le han calificado de globalista, le han calificado de comunista. Perdóname, no ultraconservadores, sino ultras. Sin más. Sí, bueno, pero hay mucha sensibilidad. Dentro de la derecha hay muchísimas sensibilidades, porque los hay tradicionalistas, los hay liberales. Bueno, es que es también una. Igual que también en la izquierda. O sea, no es lo mismo un trotskista que un anticapitalista que un socialdemócrata, ¿no? O sea, que hay muchos matices, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aquí esto ha ocurrido en el mismo lugar, ha ocurrido en Asís. Y por lo tanto, una cosa yo creo que ha venido a crisar la otra, o por lo menos a tratar de compensar, ¿no? Un poco la vertiente sobrenatural para aquellos que son más creyentes, que son más devotos, y aquellos que quieren que dentro de la Iglesia se recupere una agenda pues más, más social, que se había perdido en los últimos años, con los últimos pontificados, pues también mucho más conservadores, pues también aquí se han visto también un poco, como digo, bueno, pues reconocidos. Entonces, yo creo que este juego está, hombre, también en estos tiempos de pandemia, que se pongan a hablar de milagros cuando han tenido que cerrar las piscinas de Lourdes porque los peregrinos que se bañaban en ella tenían riesgo no de curarse, sino de enfermar, pues es también un poco chocante, ¿no? Demuestra un poco en qué coordenadas se mueve lo sobrenatural siempre en el siglo XX, ¿no? En el siglo XXI, vamos. Bueno, pues este supuesto milagro, este supuesto niño incorrupto, joven incorrupto, toda la información la hemos contado aquí, las dudas son muchas, en La Rosa de los Vientos hemos estado al tanto de todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, actualizaremos la información en el futuro. Hoy estamos hablando mucho y lo vamos a seguir haciendo y vamos a hablar mucho en el futuro también en este programa de descubrimientos arqueológicos que cambian la historia. Y este descubrimiento, que son pinturas de gigantes que se hacían en la prehistoria, Josep, este descubrimiento puede cambiar muchas cosas. Puede hacerlo. Viajamos a la tierra de Arnhem, que está situada, por si no lo sabéis, en la esquina nororiental de Australia, aproximadamente a unos 500 kilómetros de Darwin. Y allí es donde está, donde radica el Parque Nacional Kakadu. No sé dónde ponerle el acento. Este parque es poseedor de una notable variedad y cantidad de yacimientos de arte rupestre, y cada año varios equipos arqueológicos pues trabajan en estrecha colaboración con las comunidades aborígenes y realizan nuevos descubrimientos. Y es así como Paul Tasson, miembro del Consejo de Investigación Australiano y presidente de la Universidad Griffith en investigación de arte rupestre, ha descubierto nada menos que 572 imágenes que tienen una datación entre los 6.000 y los 9.400 años de antigüedad. Bueno, estas pinturas no se conocían previamente y muestran grandes figuras humanas, un poco rollo como el gran dios marciano de Tassili, ¿vale? Protagonizando lo que podríamos definir como escenas rituales, ¿eh? Y también hay un montón de animales, entre los que llama la atención uno que recibe el nombre de Bilby, que es un marsupial, o sea, un canguro en peligro de extinción, que recuerda a un conejo, y un dugongo, que es una especie de vaca marina. Bueno, ¿qué tiene de importante esos dos bichos? Bueno, que no estaban en esa zona, sino mucho más abajo, y esto ya de por sí les llama la atención. Pero el hallazgo más importante es el que tiene que ver con estos seres, ¿no? Y que ha sido publicado en la revista Australian Archaeology como un estilo de pintura rupestre no reconocido previamente. En 2008, hay investigadores que comenzaron a notar que en algunos sitios de arte rupestre había unos grupos inusuales de figuras humanas que estaban al lado de animales en un estilo diferente, descritos anteriormente para el oeste de Arnhem Land, es decir, esta zona pegada al parque natural, ¿no? Y a menudo estas figuras eran muy grandes, extremadamente grandes, incluso de tamaño natural, es decir, representaciones, pues eso, que tú las estás viendo de 1,70 m, de 2 m incluso, junto a otros seres humanos, ¿vale?, más pequeños. Tasson no cree que estas pinturas sean representaciones de la vida cotidiana. ¿Qué van a decir, no? Porque si no estarían admitiendo la existencia de gigantes. Cree que los artistas, que además dice que son dos por el tipo de factura, la factura en arte es el modo en el que los artistas desarrollan su trabajo, bueno, pues estos artistas estarían comunicando claramente aspectos de sus creencias culturales, poniendo énfasis en los animales que consideran importantes y en las interacciones con ellas y entre los seres humanos. Estos son palabras textuales de su artículo. De hecho, en algunas imágenes los animales casi parecen estar participando u observando algún tipo de actividad humana. Y a juicio de Tasson, ¿no?, esta ocurrencia y la frecuencia y variabilidad de los tocados a él le sugiere un contexto ritual, de manera que estaríamos de nuevo frente a representaciones que nos dictan cosas del más allá. Han sido bautizadas como las figuras de Malihuahua, que es el nombre indígena del área en el que están ubicadas. Son pinturas de color rojo y en ellas se observa claramente que están silueteadas como si fuera un trabajo a lápiz, solo que son de color rojas, de color rojo, y están hechas sobre piedra, digamos la pared, ¿no?, que las acoge, con una técnica especial. Y también les llama la atención las extrañas posturas, así como el tamaño, insisto, de algunos humanos, lo pongo entre comillas, que aparecen en algunas de ellas y que, como no podía ser de otra manera, han dado ya lugar a especulaciones respecto a su origen. Estos seres tienen una media de 2 metros de altura, que, bueno, si fuera así incluso, estuviera representando lo real, un aborigen, además de esa época, de hace 9.400 años, no pilla los 2 metros de altura ni de coña, Y para acabar, os cuento que en esos cuerpos, que son cuerpos desnudos, los pintores marcaron especialmente los atributos sexuales, lo que ha permitido a los arqueólogos clasificar un tercio de las representaciones como varones. Las mujeres, que son raras, comprenden solamente el 5%. Se sabe que son mujeres porque obviamente se les identifica por los senos, y casi el 59% de las figuras restantes no se puede determinar si son masculinas, femeninas, y esto ya lo pongo yo, extraterrestres. Bueno, no tiene nada que ver para terminar. Masculinas o femeninas y extraterrestres también. Hombre, claro, porque claro, cualquiera que haya visitado Tasili va a encontrar grandes parecidos, quiero decir, entre las escenas que hay contenidas allí y las que se encuentran en Malihuahua, de seres muy pequeñitos al lado de lo que se conocen las cabezas negras, que seguramente habréis visto en centenares de fotografías que corren por internet y que fueron algunas de ellas descubiertas por Henry Lott, no me salía el nombre, en la zona de Yabarej, ¿no?, que significa los gigantes. De manera que estaríamos de nuevo ante alusiones a ser gigantescos. Claro que la arqueología siempre dirá que son imaginaciones de los autores. La arqueología, los investigadores, los arqueólogos han descubierto también la existencia de una cadena de túneles bajo Europa, bajo el continente, que llevan mucho tiempo ahí. Juan José Sánchez Oro. Sí, bueno, quería comentar una cuestión con respecto a lo de los gigantes que decía Josep, porque, bueno, es cierto que pueden ser pinturas realistas, pero no tienen por qué ser tampoco, digamos, imaginación, sino que lo que se esté volcando ahí sea también una figuración simbólica. Por ejemplo, cuando nosotros miramos muchos de los pórticos medievales que tenemos aquí en Europa, nos encontramos también que hay figuras de diferente tamaño, e incluso a veces de un tamaño muy distinto, y lo que se está marcando ahí es una jerarquización del poder. Por ejemplo, a Jesucristo se le va a representar mucho más grande, por ejemplo, en el Pantocrator que el resto de los evangelistas que está a su alrededor. Si tú, por ejemplo, reflejas a un rey o a una persona que tenga así una gran reputación, o, como digo, tengo una gran autoridad, normalmente la autoridad que tenga se va a representar también, va a ser proporcional al tamaño. Ajá. Entonces, puede ser que a lo mejor aquí habría que ver este tipo de pinturas, o sea, lo que está ocurriendo sea algo, un poco algo de eso. Lo que mentalmente nos representa algo a alguien, ¿no? Claro, lo sí, pueden ser, por ejemplo, gigante, pero gigante metafóricamente hablando. Napoleón no estaba nada de acuerdo con lo que estás diciendo, Juanjo. No, es cierto. Pero cierto, la imagen de Napoleón es otra, claro, que no tiene que ver con su tamaño físico. Sí, yo lo que quiero decir es que a lo mejor aquí habría que ver, que supongo que no se sabrá, por ejemplo, cómo está organizada socialmente esta etnia, esa ¿no? Esa tribu, esa etnia. Sí, entonces lo que habría que ver es, por ejemplo, si tienen por ejemplo, unos linajes, si tienen unos señores y unos dependientes, y a lo mejor sí que se puede representar eso. A lo mejor también los ancestros que tengan mayor autoridad moral frente a las personas que están aquí, ¿sabes? Que están presentes. Entonces, todo este tipo de relaciones de poder, de autoridad, de respeto, a veces también se trasladan al dibujo a través del tamaño. Entonces, no estamos hablando de que estén fabulando o algo así, no, precisamente están reflejando una realidad que es como ellos perciben las diferencias de poder o de respeto en el grupo de personas. O sea, que realmente sería una figuración, entre comillas, realista, ¿no? Pero claro, expresada de esta manera. Acepto, Barco, pero quiero describirte un par de escenas, de las que corren incluso en algunos de los periódicos que se han hecho eco de la noticia. Y en ella se ve, por ejemplo, a la derecha, un señor con un rabo tipo Rasputín, para entendernos. A la izquierda, una señora, porque tiene senos. Ambos dos están extendiendo sus manos a un ser mucho más pequeño, con cabeza gorda y ojos, ¿cómo lo diría yo? Rollo alien, ¿vale? Según la teoría, estaríamos diciendo que este hombre y esta mujer son más importantes, seguramente los jefes de la tribu o los chamanes, o vete a saber qué, frente al marciano este que tiene al que le están ahí como tocando, ¿no? Pero es que incluso hay otros debajo, mucho más pequeños, al lado de los animales. Y parece estar saliendo algo del que, digamos, tiene cuerpo femenino, de una forma ya que no se puede entender, ¿no? Porque ahí ya no es un ser humano, si no hay más patas, en fin. Es decir, que sí, que es conocido que las jerarquías se establecen a través del tamaño, de la misma manera que en época prehistórica, por no citar solamente la época medieval, las espadas muchas veces eran enormes en comparación al cuerpo. ¿Por qué? Porque quería significar que ese guerrero había sido capaz de matar yo que sé cuántas personas o cuántos enemigos, ¿no? Cierto, pero hay otras cosas que llaman poderosamente la atención y son las que yo quiero poner en solfa. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos o cuenta lo que decíamos sobre los túneles en Europa que han descubierto los arqueólogos. Bueno, esto es una, ahora que además tenemos que hacer turismo de corto recorrido, pues por ejemplo en Alemania se está recordando la existencia de unos túneles bastante extraños, porque están repartidos fundamentalmente en la zona de Baviera y también en Austria, y se han contabilizado en esta zona alrededor de unos 700 que están excavados en la roca. Son unos túneles que pueden tener en torno a unos 100 metros máximo de longitud. No son demasiado anchos, en torno a unos 60 centímetros. Y la altura, aquí también son, no serían para gigantes, sino que serían para gente bastante bajita, porque están entre 1 y 1,40 metros. Entonces, estos túneles, que como digo, pues están como por centenares, están repartidos por estas zonas. Luego me he encontrado también información que dicen que también están como por el resto de Europa. Hablan incluso de que en España, incluso había algunas teorías que hablaban de que estaban enlazados entre sí por toda Europa, como si fuera esto un magnífico, enorme, descomunal hormiguero. Pero bueno, todo esto realmente parece que es una mala interpretación también de unos artículos que cuando se empezó a salir esta noticia, a través del estudio que hizo un prehistoriador a principio del año, creo que fue en el año 2013, una cosa así. Pero vamos, lo que sí que podemos decir es eso, la existencia de estos túneles. Son túneles que solamente tienen una entrada, o sea, no estamos hablando de que realmente comuniquen más allá, sería más bien como una especie de cuevas, y reciben el nombre de Erstal. Reciben distintas denominaciones en diferentes lugares, pero la que parece que está más extendida es esta denominación de Erstal, que sería traducido por establo. Pero esto de establo no quiere decir realmente que tuvieran la función de un establo, porque lo cierto es que no se sabe para qué se utilizaron. Como digo, están como por centenares, están muy repartidos, no hay pistas tampoco claras de si están cerca de algún sitio determinado, es decir, que haya como una pauta que siempre esté detrás de la aparición de este tipo de túneles, sino que nos los encontramos a veces al lado de granjas, a veces cerca más o menos de iglesias, otras veces en mitad de un bosque. Y no se sabe, como digo, no hay noticia de para qué sirven. Tampoco se han encontrado en seres dentro de estos lugares y, por lo tanto, es imposible saber con certeza cuál es la datación. Sí que se han encontrado en algunas ocasiones, parece que restos de carbón como de fogata, que algunos han hecho análisis de carbono 14 y entonces lo sitúan en fecha medieval, pero eso no quiere decir que el túnel se hubiera hecho en esa época, sino que fue utilizado en esa época, ¿no? Por todo, para todo lo demás, todos son absolutamente incertidumbres. Y aquí ya empiezan a surgir algunas teorías, ¿no? Hay algunos dicen que podían, que pues, se pudieron utilizar para almacenar cosas, pero no hay ninguna crónica de ni siquiera entre las poblaciones de alrededores que se les haya dado ese uso. O sea, la gente de los alrededores no sabe por qué eso está ahí, no tiene memoria de cuándo se hizo. Como digo, algunos restos sí que hablan de la Edad Media, pero más allá solamente hay unos pocos que se pueden visitar. Ahora parece que con lo que os comentaba, con el tema del turismo, están tratando de habilitarlos y de promocionar un poco más este tipo de túneles. Y surge una teoría, porque la investigación de estos túneles empezó en fecha relativamente reciente. O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya hay determinados eruditos que empiezan a darse cuenta de que proliferan este tipo de construcciones, de excavaciones, que son artificiales, que no son naturales, que están concentradas más o menos en esta área, pero más allá de eso, por más que preguntan, por más que tratan de indagar en fuentes, no son capaces de dar con ninguna información que explique ni su función, ni su origen, ni nada por el estilo. Entonces, hay una teoría que es muy especulativa, y es que hay quien dice que esto realmente, si es de la época medieval, podían ser unas oquedades que se realizaron como tumbas simbólicas vacías. Y se hicieron en un momento dado en el que hubo unas migraciones de colonos a estas nuevas áreas. Cuando ellos se instalan en una nueva área, lo que hacen es que horadan la roca, crean este tipo de tumbas, como una especie de hipogeo de sepulcro, para, de alguna forma, también conmemorar a los antepasados. Como se han tenido que desplazar de su lugar de origen, donde ellos estarían venerando a sus ancestros, pues ahora en este nuevo lugar, de una forma también como para indicar respeto, generan este túnel, este hueco, y se supone que sería para rendir esta especie de culto. Y confiando en que cuando llegue el juicio final, pues sea un lugar como de aparición y donde todo el mundo pueda de esa manera compartir ese momento apocalíptico, ¿no? Lo que dicen es que luego, cuando se empezó a extender a partir del siglo XI la idea del purgatorio, que entonces este tipo de sitios se dejó de utilizar, porque la idea es que ya a través del purgatorio tú puedes empezar a interceder a través de misas, a través de oraciones, haciendo una serie con las bulas, tú puedes empezar a interceder por los difuntos, ¿no? Por lo tanto, digamos que lo que es la negociación con el más allá de los vivos con respecto a los muertos cambia, ¿no? Y entonces ya no tendrían sentido este tipo de tumbas simbólicas. Pero como digo, esto es algo puramente especulativo y lo que tenemos ahí es un enigma en piedra de en torno, como digo, varios centenares, que está repartido por esta zona de Austria y de Baviera, esperando que alguien le dé una respuesta. Un enigma en piedra en forma de túneles que recorren casi todo el continente europeo. Nos ha interesado aquí mucho en La Rosa de los Vientos en la inteligencia animal, pero este caso va un poco más allá, porque estamos hablando de la inteligencia de los insectos, las hormigas. Fíjate que estaba comentando Juanjo que prácticamente Europa, que parecía un hormiguero, ¿no? Esos túneles a la hora de moverse. Pues sí, vamos a hablar de hormigas, porque la verdad es que siempre nos sorprenden. Y todo viene a colación de un estudio que han realizado, y además fijaros qué bueno, investigadores de la Universidad Agrícola de Huadhong en China y del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Menos mal que los científicos no tienen ningún problema a la hora de relacionarse para investigar, los chinos con los estadounidenses. Bueno, pues ellos han estado investigando, Jesús, que las hormigas desarrollan una sofisticada capacidad, porque claro, siempre les hemos visto cómo son porteadoras, cómo se ayudan, cómo trasladan alimentos, pero es que lo que han descubierto estos investigadores es que tienen capacidades cognitivas no solamente para eso, sino para hacer estructuras. ¿Y cómo lo han hecho? Pues las han estado fastidiando. Las han hecho, a ver, ¿qué recorrido haces para coger alimento? Pues te lo voy a inundar con agua azucarada, para que además de impedirte coger alimento, te puedas ahogar. pero cogen y les ponen unas unos soportes donde tienen granos de arena. Y las hormigas, ni cortas ni perezosas, a ver aquello, que no, no solamente pueden acceder al alimento, sino que encima se pueden ahogar, empiezan todas a coger esos granitos de arena, empiezan a hacer unas estructuras y, pues bueno, las hacen de acuerdo a sus necesidades y al entorno en el que están, de tal manera que no solamente pueden llegar al alimento, no solamente no se ahogan, sino que encima trabajan para eliminar hasta el 50% del agua azucarada que estaba inundando sus instalaciones. Con lo cual, ¿quiénes son las superdotadas que han hecho esto? Pues es una variedad de hormiga que es la Solenopsis richeri forel, conocida internacionalmente, la Sole. La Solenopsis. Bueno, pues esta variedad resulta que es nativa de América del Sur y está considerada además una especie invasiva. Pero claro, estos investigadores están encantados con esta variedad de hormiga y ahora lo que quieren hacer es hacer este tipo de estudios con otra variedad de hormigas y también con otros invertebrados, a ver si consiguen llegar a la misma conclusión. Que tienen este poder cognitivo a la hora de coger y evitar esos problemas, y no solo evitarlos, sino crear estructuras y hacer un entorno en el cual pues puedan sobrevivir mucho mejor. Las 2:39 en La Rosa de los Vientos, estamos en la tertulia Zona Cero. Vamos a comentar más noticias. Pido mucha rapidez y mucha brevedad para meter la mayor parte de información posible. Manuel Carvillal, hablamos de una moneda que tiene a un ovni. ¿Qué es esto? Bueno, ya comentamos en alguna ocasión esta iniciativa de la Casa de Moneda de Canadá, que ha sacado una serie de monedas en la que se inmortalizan avistamientos ovnis célebres. Hago desde aquí un llamamiento a la Casa de Moneda y Timbre de España, que aquí tenemos casos extraordinarios y que podían dar también una serie de monedas muy chula. Y en esta nueva entrega de esta colección, lo que se ha hecho es inmortalizar el caso del 26 de octubre de 1978 en Clarenville, en Canadá, donde se produjo un caso de casi macroavistamiento, porque un montón de vecinos de este pueblo canadiense observaron un objeto discoidal sobrevolando el pueblo hasta la costa. Bueno, un caso conocido en los anales de la ufología, pero que en esta ocasión, en esta nueva entrega de esta moneda, digamos que los fabricantes lo han hecho más sofisticado, porque algunas de las partes de esta escena de la historia ufológica canadiense se iluminan cuando son expuestas a luz negra, tienen distintos colores. Es una moneda rectangular de plata fina de $20, pero de la que solo se ha sacado una emisión limitada de 5.000 piezas a un precio de venta de $129.95. Así que para frikis y coleccionistas de la historia de la ufología, esta es una pieza estupenda para tener en la estantería de tu estudio. ¿Cuánto cuesta? Repetimos. $129.95, más gastos de envío. Eso cuesta $130 son como 100 pavos. Sí, como 100 euros. Y pagas por una moneda que no sirve de nada. De 20, una moneda de 20. Pagas sí, por 20. Eso. Por eso, o sea, digo que esto es para frikis y para coleccionistas. Eso cuando se decía, no me metas, no me vendas un euro a 4 pesetas. Pues es eso, pero al revés, ¿no? Más o menos. Pero no, nos parecería bonito tener una colección de monedas del caso Gallarta, del caso Galdar, del caso Maniches. Pues estaría guay. Hombre, guay. A mí me gustaría más una con la efigie de Vicente Juan Báez de Olmos. Es un investigador. Por cierto, Josep, seguimos hablando de ovnis, en esta ocasión de un dossier secreto. Sí, y la verdad es que he flipado con la noticia, porque hay un caso, que es el caso Calvin, que ocurrió en Escocia, que había sido desclasificado parcialmente por el Ministerio de Defensa británico. Ya sabéis que puso en marcha toda aquella desclasificación a través de Internet, que tú podías consultar incluso desde España o desde cualquier otro país. No hacía falta ser británico para poder acceder a los materiales, pero al caso Calvin le faltaban las fotos. Y se había comprometido el gobierno británico que a finales de este año o principios de 2021 pues las proporcionaría. Pero ha trascendido que el gobierno británico va a tardar otros 50 años en liberar esas fotos. Es decir, hasta 2072 estarán clasificadas como materia reservada. Y uno dice, ¿qué demonios? ¿Qué importancia tienen esas fotos para que sigan estando clasificadas durante tanto tiempo? Yo os diré que había visto una única imagen, además súper chula, a todo color, que presentó Nick Pope cuando vino el año pasado a Barcelona para participar de Ufology World Congress. De hecho, presumía que, igual que Mulder tenía ese póster de I won't believe, ¿no? Quiero creer, con un ovni de estos de la campiña suiza tomadas por Edward Billy Meyer, pues él tenía esa imagen del ovni de Calvin. Pero la imagen en sí, lo que a mí me flipó de esa imagen, que muestra un objeto con forma diamantina, ahora os la colgaré también en Twitter para que la veáis, un objeto de forma diamantina perseguido por un avión de la RAF, ¿no? Pues no era verdad, era una recreación que había encargado Nick Pope a un artista de Los Ángeles, y joder, la había hecho tan bien que te juro que yo hubiera puesto la mano en el fuego y hubiera creído que aquello era una fotografía real. Nick Pope, para que la gente lo sepa, es como fue durante mucho tiempo como el investigador oficial, sí, del gobierno, claro, británico. Bueno, mucho tiempo. Él fue entre 1990 y 94. Lo que pasa es que durante un tiempo sí estuvo colaborando estrechamente con los militares. Él es periodista de formación y, de hecho, cuando la línea del misterio, ahora que está libre de poder comentar todo este tipo de historias, siempre había dicho que la línea del misterio era que el fenómeno no tenía importancia para la defensa, que en el mejor de los casos podía ser un engaño y en el peor una mentira total, que siempre hay que minimizar el verdadero nivel del interés del gobierno y de los militares británicos para decirle al Parlamento, a los medios de comunicación y al público, pues que esto son cosas de poco interés, mientras que a puerta cerrada lo que intentaban era dar sentido a lo que había pasado en casos como el de Calvin. Y es que, para que os hagáis una idea, lo que sucedió es que en 1990, que es cuando se toman estas fotografías, dos excursionistas que se hallaban por las Highlands escocesas ven esta nave diamantina que se alejaba y detrás suyo dos aviones de la RAF que habían salido en Scramble. Tomaron su cámara fotográfica, tomaron varias fotografías y, emocionados, ¿qué hacen? Pues se van al periódico de allí, que era el Scottish Daily Record Newspaper, y le dicen, mira, tenemos esto que acabamos de conseguir. Los periodistas hacen fotocopias de algunas imágenes y lo que hacen es entregar las fotografías originales y los negativos al Ministerio de Defensa británico. ¿Y qué ocurre a partir de entonces? Pues que los ingenieros del Ministerio de Defensa, gracias a las fotos que eran muy abiertas, pudieron hacer cálculos del tamaño del objeto con respecto a los aviones. Y así establecían que tenía un diámetro de 30 metros. Es decir, esto era un pedazo de bicho, una nave extraordinaria. Pero además, como las fotografías tenían muy buena calidad, cuando ampliaban los militares, los ingenieros, se daban cuenta de que detrás habían otros aviones que no se sabía muy bien si estaban escoltando al OVNI o tratando de interceptarlo. Y se preguntaban si esos aviones estaban ahí por mera coincidencia o habían sido fletados por algún otro gobierno. Es decir, no estaban viendo al incidente como una cuestión extraterrestre, sino que creían que aquello obedecía a un prototipo a una maniobra de un gobierno, concretamente el estadounidense, que podía estar probando sin permiso en su tierra un modelo. Concretamente, los técnicos del Ministerio de Defensa establecieron una relación con un polémico proyecto que siempre ha negado Estados Unidos llevarlo a cabo, que era el proyecto Aurora, que era un avión. Un avión invisible al radar, de aspecto triangular. Siempre se ha hablado mucho de el Aurora, además hay como posible equivocación con supuestos ovnis. Correcto. Este es un avión hipersónico que iba a reemplazar a otros aviones de como por ejemplo el icónico Blackbird, ¿no? El SR-71. Y ahí, cuando el embajador le dice, en este caso, a su homónimo de Estados Unidos, qué es lo que tienen, pues se genera un conflicto diplomático, un conflicto muy importante entre Reino Unido y Estados Unidos. Tanto es así que el secretario de la Fuerza Aérea, Donald Rice, estaba indignadísimo porque él, pocas fechas antes, había dicho al Congreso que ese proyecto no existía y, por lo tanto, era tanto como reconocer que había mentido a los congresistas de la existencia de ese proyecto. Bueno, como resultado de esa redada diplomática, no solo el jefe de Dick Pope le obligó a quitar la imagen, el póster que tenía en el despacho, un poco como le ocurre a Mulder, sino que sepulta las imágenes del caso otros 50 años. Nada más y nada menos, ¿eh? 50 años más de secreto para ese dossier, para esa información relacionada con el fenómeno OVNI. Casi, casi, las 3 de la madrugada, vamos a comentar rápidamente alguna otra información, pero antes nos vamos de paseo por la prehistoria, Juanjo. Bueno, sí, esto es una noticia que ha salido también esta semana, que a mí me parece súper interesante, porque justo, claro, la prehistoria no tenemos ningún documento escrito que nos permita analizar precisamente eso, ¿no? Relatos, historias de lo que haya ocurrido. Lo suponemos, lo deducimos a través de los hechos como si fuéramos forenses en la escena de un crimen, pero poco más allá, ¿no? Y esto es una historia un estudio que se ha realizado ahora a partir de unas huellas que están fosilizadas en las arenas de un desierto en Nuevo México, y que son unas huellas pues que tienen como unos 12.000 años aproximadamente, entre 12 y 13.000 años de antigüedad. Y es muy interesante porque estas huellas son el sendero más largo de huellas fosilizadas humanas que se ha documentado. Estamos hablando de que tienen estas pisadas, están distribuidas a lo largo de un kilómetro y medio de longitud. Y lo que los arqueólogos que han publicado este estudio quieren interpretar a partir de estas huellas es que estamos ante una historia que tiene más o menos un final abierto. Lo que primero han constatado es que en estas huellas se encuentran primero un par de huellas que pertenecen a la misma persona y se consideran que puede ser o una mujer, por el tamaño que tienen estas huellas, o bien estaríamos hablando de un adolescente. Caminó con un paso bastante firme por esta zona, que en su momento debió ser un barro, que es lo que ha permitido que se queden fosilizadas, que se hayan petrificado con el paso del tiempo, y se constata que en este itinerario nos encontramos con doble dirección, es decir, son las mismas huellas que van y luego vuelven por el mismo camino. Pero en un momento dado se ve que esta persona llevaba un niño, porque las huellas se duplican, aparecen unas huellas al lado, unas huellas más pequeñas, y se sabe que seguramente cuando algo pasó, que o bien tuvo que coger al niño o bien lo tuvo que dejar, y entonces estuvieron caminando los dos, la pareja, conjuntamente. Luego, lo curioso es que cuando vuelve solo. Solamente tenemos las huellas de esa persona, del adulto, y desaparecen las huellas del niño. Entonces, a partir de aquí, no se sabe qué es lo que ha ocurrido, pero sí se sabe que en esta zona se han encontrado también, más o menos en época coetánea, siempre estamos hablando, claro, de miles de años de datación, pero se han encontrado muchísimas huellas. O sea, esto realmente es como un registro fósil magnífico de huellas, porque ahí hay huellas de mamuts, hay de perezosos gigantes, hay de estos animales también, de estos felinos dientes de sable, hay lobos, hay bisontes, hay camellos. Todo eso se ha encontrado por esa zona. Incluso se han encontrado, también en esta área, se ha encontrado, por ejemplo, huellas de mamut, que servían para que en el interior jugaran niños, porque se han encontrado luego las huellas de los niños dentro. Es decir, que esas huellas de mamut debieron generar algún tipo como de charco y seguramente luego los chavales empezaron un poco a chapotear dentro de este charco. Claro, la historia está en que la impresión que tienen es que además en este sendero de las huellas humanas se han encontrado también coetáneas, huellas de dos animales más. De un perezoso, que al parecer estuvo también por la zona, que se debió además parar algunos segundos en alguna de las huellas, porque están puestas encima de las huellas humanas, y luego también se ha encontrado un mamut, que este directamente no le dio mayor importancia a esas huellas y pasó de largo. O sea, todo este acontecimiento ha quedado aquí reflejado, toda esta escena ha quedado aquí reflejada en la piedra. Claro, la cuestión está en qué es lo que ocurrió. Y es un poco aquí la intriga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Estamos ante una madre que de pronto, ante un territorio más o menos hostil, donde puede haber diferentes animales que además son amenazantes, cogió al niño, pasó algo al final y se perdió el niño, porque sí que lo que se comprueba, y han llegado los arqueólogos incluso a medir la distancia de las huellas, y comprueban que por la distancia que hay y el tamaño también de las huellas, la persona, el adulto, iba bastante rápido. Iba por lo menos un poco más rápido de lo normal, ¿no? Bueno, pues que cada uno saque una reflexión sobre lo que ocurrió, sobre ese paso, van dos, pero vuelve uno. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Cuál es la verdad o cuál es la mentira? Porque tenemos un método, hay un método para saber, Silvia, qué es mentira y qué no es, o para captar a mentirosos. Sí, porque la sociedad en general somos bastante mentirosillos. De hecho, dicen los sociólogos y la gente que estudia todo este tipo de cosas, que es mejor ser un poquillo mentiroso a ser 100% sincero. Te crea más problemas. Y lo que somos muy malos... La mentira malos, piadosa que se dice. Sí, bueno, mentira piadosa y algunos que se aprovechan mintiendo y se lo pasan fenomenal. Pero que lo que dicen es que hay ciertos métodos para poder descubrir, porque somos muy buenos mintiendo, pero somos muy malos detectando las mentiras. Entonces, ¿qué es lo que comentan? Pues que hay profesionales de la mentira que incluso saben cómo ocultar esas señales para que no les pilles y que se reprimen gestos. Entonces, para descubrirlos, lo que dicen es que tienes que olvidarte de que somos seres visuales. Olvídate de lo que estás viendo y agudiza tus oídos. Entonces dicen que los mentirosos bastante profesionales tienden a hablar muy lento, a que si les contestas tardan en responder, y luego también que porque están pensando la mentira. Claro, lo que van a responder. Y tienden a distanciarse, que no hablan yo he hecho o mío, sino que hablan un poquito más en tercera persona, como despegándose. Un lenguaje no implicativo para que la mentira quede como algo externo a uno mismo. Eso es. Pero hay una cosa muy, muy, muy curiosa, que yo además recuerdo como que en alguna ocasión ya lo hemos comentado o algo similar. Y es que hay un truco para detectar al mentiroso. Y aquí quiero que todos los oyentes y nuestros colaboradores y todos los que estamos aquí, si podemos, hagamos este truco. Se llama la prueba Q. Entonces hay que extender el dedo índice de tu mano principal. O sea, si eres de derecha, pues zurdo o no. Diestro o zurdo. Si eres diestro, utilizas el índice de la mano derecha. Si eres zurdo, utilizas el índice de la mano izquierda. Y te dibujas... Y alguno dirá ahora, es que soy ambidiestro. Bueno, pues lo haces con las dos. Y te dibujas una Q en la frente. ¿Vale? Por favor, queridos oyentes, coger vuestra mano principal, diestro o no diestro, y dibujáis una Q en la frente. Bueno, pues dependiendo de el palito de la Q, ¿dónde lo habéis puesto? Si en el lado derecho, o en el ojo derecho, o en el izquierdo, o en otras palabras, como lo dicen estos investigadores. Si dibujaste la Q de manera que la lees tú o la lee la persona de enfrente, quiere decir una cosa. Entonces, si el palito está sobre tu ojo izquierdo, o sea que es para que la persona de enfrente lo lea, siempre piensas en cómo otras personas te perciben. Y por tanto, deberías ser un buen mentiroso. En cambio, si la dibujaste para ti, ves el mundo desde tu punto de vista y tiendes más a la honestidad. Así que, ¿Qué habéis hecho pues vosotros? Soy muy honesto yo, ¿eh? Porque claro, a toro pasado cualquiera lo dice, no, hombre. Que de no, verdad, hay que ser sincero, hay que ser sincero. Lógicamente yo quiero ver mi Q, ¿no? Digo lógicamente para mí, igual... Claro. Hay personas que piensan, pues eso, en los demás, ¿no? Dicen, ah, pues para que me vean la Q, me pongo el palito en la ceja izquierda. Claro, claro. Pero no, además dicen que hay un tercio de la población que suele mentir, y es muy curioso porque en la encuesta un 5% dice que no han mentido jamás. Dicen, hasta en la encuesta mienten. Manuel Carballal, ¿hacia dónde has puesto la Q? No, yo es que he hecho una Q pequeña, entonces me ha salido sobre la nariz. ¡Qué morro tiene! Una Q minúscula. Estaba probando cómo momificar. Oye, la gente como tú, que ha entrevistado a miles de personas, que ha tenido a miles de testigos, a miles de individuos que han dicho lo que han vivido, yo creo que no hay una norma, pero sí se sabe cuándo te mienten o no te mienten, ¿no? Sí, el olor. El olor de la mentira. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que con el tiempo acabas desarrollando un sexto sentido, aunque te diré que una de las cosas más dramáticas que tienen los letrados, los jueces, los abogados y los policías es que hoy por hoy ni máquina de la verdad, ni polígrafo, ni narcohipnosis, no hay manera de garantizar si una persona dice la verdad o miente. Pues Juan, a poner la prueba de la Q. Juan José Sánchez Oro, ¿hacia dónde has puesto la Q? Yo la he puesto hacia la izquierda. Sí, pero sí. Esto puede ser mentira. Claro, claro, claro. Siempre poniendo la guinda al pastel y muy bien y haciendo pesar. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero también con Josep Guijarro. Un abrazo. Hasta muy pronto y sigue disfrutando de tu cumpleaños. Manuel Carballal, gracias. Guárdate un trocito de tarta. Lo haremos, lo haremos. Hay rosquillitas, pero ya quedan pocas. Sí, hay rosquillitas y hay chocolate que creo que no te gusta. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Hasta aquí esta hora, este tramo de la Rosa de los Vientos. Ahí continuamos después, tras la actualidad que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El futuro de los ataques cibernéticos nos lo va a contar en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Vamos a tener también la historia de la ganadora del Premio Nobel de Literatura en Mujeres con Historia. Y ahora mismo miramos al pasado, miramos a los ecos del pasado. Ecos del pasado. La historia nunca tiene punto final. Siempre se produce algún descubrimiento que cambia todo lo que queríamos saber. Hoy os vamos a contar algunos de esos hallazgos aquí en Ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó. Lara, Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y es que es así, ¿verdad, Laura? A veces pasan cosas, ocurren descubrimientos que cambian un poco todo lo que pensábamos sobre el pasado. La verdad es que son pequeñas, cada una de ellas por separado son pequeñas cosas, pero es verdad que muchas de ellas hacen que te cuestiones cosas que se daban por ciertas, la historia. Algunas, como decía, son descubrimientos bastante recientes, otros ya hace un tiempo, pero en cualquier caso yo creo que todos ellos tienen un punto inquietante en el sentido de que, pues como decías, cuestionan muchos de los conocimientos que creíamos tener. Como cambió mucho este descubrimiento que se efectuó en Siria, que nos mostraba la existencia en el pasado, en el más remoto pasado, de acróbatas. Bueno, es curioso no pensar que por el análisis de unos huesos puedas descubrir realmente a qué se dedicaba una persona. Claro, pero sí, es que sí. Por lo visto, los acróbatas tienen un desarrollo de los huesos y los ligamentos muy diferente al resto. Lógicamente, esa elasticidad que tienen es porque han, en cierta manera, forzado al límite el físico y han desvirtuado quizás el estado normal de huesos y ligamentos. El caso es que la revista Antiquity publicó en 2008 el hallazgo de estos restos humanos en una cueva situada al noreste de Siria, y son restos de tres personas sacrificadas hacia el año 2300 a.C., dispuestos en extrañas posiciones, y además se les había arrancado el cráneo. O sea, saber la razón de la forma de enterrarlos y de morir de esta gente, ¿no? En cualquier caso, lo curioso para mí es que por los restos podamos saber a qué se dedicaban. Desde luego que sí, es espectacular, es muy llamativo este descubrimiento, como lo es. Bueno, siempre que se produce el descubrimiento de momias es llamativo, porque es importante lo que se encuentra, lo que esos ecos del pasado que no se trasladan. En este caso también. Hablamos de las momias que gritan, y su apodo es, de hecho, simbólico, pero ahora entenderemos el porqué. Estas momias fueron descubiertas en 1886 por el arqueólogo Gastón Maspero, y este hombre descubrió una extraña sepultura, en la que no constaba además ninguna identificación de sus ocupantes, y vieron que la momia estaba cubierta como de lana de oveja, con las piernas y los brazos atados. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue ver que en el rostro tenía como una expresión de desesperación, la boca estaba abierta, como si hubiera estado gritando, profiriendo gritos, intentando escapar de esa muerte, ¿no? Las teorías de entrada fueron pues las más imaginativas, desde que había sido envenenado, desde que había sido torturado, que la persona había estado enterrada bajo los efectos de la catalepsia y al despertar pues había gritado al sentirse pues encerrado en un ataúd. Pero de verdad, la explicación es mucho más sencilla que todo eso y se ha encontrado posteriormente. Y es que, por lo visto, el proceso de descomposición de la carne, ese proceso lo que provoca es el descolgamiento de la mandíbula, dejando muchas de las momias con esa boca abierta que parece realmente que estuviera gritando cuando no es así. Desde luego que también es muy llamativo, como lo es el siguiente descubrimiento que vamos a contar, que tiene que ver nada más y nada menos que con la garra de un pájaro. Pues sí, la verdad es que es curioso, porque un grupo de investigadores que exploraba una vasta red de cuevas subterráneas en Nueva Zelanda encontró precisamente debajo del monte Owen una garra enorme. Parecía un ser monstruoso. Imagínate, pues lo primero que pensaron es que habían descubierto una nueva especie, algo realmente horrible que podía estar acechando dentro de esa cueva. Sin embargo, no era tal la historia. Lo que habían descubierto no era ni más ni menos que los restos de una pata de una ave no voladora antigua llamada Moa, una ave que se supone tiene como mínimo 3.000 años de antigüedad, aunque su extinción se produjo alrededor de hace 5 siglos. De todas maneras, pues el susto que se llevaron estos espeólogos en 1986 fue más que comprensible. La verdad es que siempre pensamos que los descubrimientos tienen que ver con personas. En este caso no, fue la garra de un pájaro y supo y sirvió para saber mucho más sobre esa civilización. ¿Cómo la historia cambia? Bueno, lo he dicho al comienzo y es que es verdad. La historia oficial nos dice hasta hace muy poquito que la primera vez que se usaron armas químicas en las guerras fue durante la Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues este hallazgo que contamos ahora nos traslada a mucho tiempo antes y nos traslada también a la utilización de armamento químico. Efectivamente, nos remite a 1933. También en Siria, hablamos de la zona de Dura Europos, y bueno, ahí antiguamente se libraron varias batallas entre romanos en el siglo III a.C. con los persas. El caso es que cuando los arqueólogos liderados por Robert Dumesnil realizan un descubrimiento, se quedan realmente inquietos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se dan cuenta? Descubren que en esa serie de túneles que hay bajo tierra hay 19 cuerpos que parecen haber muerto mientras intentan escapar de algo. Tras varias investigaciones en 2009 se llega a la conclusión siguiente, la cual realmente es muy descolocante. Y es que los romanos, descubriendo el plan de los persas que estaban construyendo esas estructuras bajo tierra, empiezan a cavar sus propios túneles. Pero los persas, sabiendo qué se está ocurriendo, deciden establecer una trampa mortal. Y es que incineran diferentes compuestos a base de betún y de cristales de azufre, envenenando letalmente a los romanos. Es decir, crean una nube tóxica, probablemente la primera nube tóxica de toda la historia, la primera guerra química librada por pues, como te puedes imaginar, más de 2.000 años atrás. Cientos de años, miles de años antes de lo que la ciencia decía que era el primer conflicto bélico en el que se había utilizado armamento químico. Uno de los lugares, sin lugar a dudas, uno de los países en donde hay descubrimientos arqueológicos fascinantes es Perú. Bueno, seguramente este es el más fascinante de todos, junto a Machu Picchu, ¿no? Bueno, es que hablamos del templo de Sacsayhuamán, un templo que para el que los científicos no tienen todavía explicación. Imaginémonos un templo de piedra perfectamente construido, sin necesidad de cemento, como otros que puedan haber, pero en este caso es que las formas de las piedras se encajan a la perfección. De hecho, en muchas de ellas no cabe ni un papel entre las piedras. Cada bloque de piedra tiene una superficie increíblemente lisa y las esquinas están perfectamente redondeadas. ¿Cómo construyeron eso? La verdad es que nadie lo sabe, nadie ha podido encontrar una explicación lógica. Y como siempre, pues esa faceta de la gente quizás más conspiranoica afirman que pudieron ser los extraterrestres. Claro, esto evidentemente son estas hipótesis que surgen cuando algo imposible nos hace pues toparnos con una pared de no tener explicación alguna. Como no tiene explicación, es uno de los monumentos, uno de los restos arqueológicos más increíbles, llamativos e inexplicables de América, la Puerta del Sol. Efectivamente, hablamos de una puerta que se encuentra en Tiwanaku, una ciudad tan vieja pues como puede ser Bolivia, ¿no? Y los arqueólogos, de hecho, creen que en su momento fue el centro de un gran imperio durante el primer milenio antes de Cristo, pero nadie sabe a qué hacen referencia los grabados de la puerta, no han conseguido descifrarlos. Algunos atisban que quizás tengan relación con la astrología o la astronomía, pero a día de hoy siguen siendo también una gran incógnita. La Puerta del Sol de Tiwanaku en Bolivia. Nos vamos a otro continente, nos vamos a China y nos vamos a unas cuevas en donde se encontró ¿qué? Pues mira, hablamos de las cuevas de Longyou en China y son unas cuevas extrañas de arenisca acabadas a mano, nada más y nada menos. Un trabajo que si calculáramos a día de hoy supondría al menos 1,000 personas colaborando en ese ambicioso proyecto. Sin embargo, lo curioso del caso es que estas cuevas no aparecen mencionadas en ningún lado, en ningún archivo histórico, en ninguna fuente. No hay datos de nada, ni tan siquiera del posible método de trabajo, lo cual todavía es más sorprendente. Como sorprendente es también, no lejos de allí, lo que se encontró, bueno, es en Japón, es uno de los restos arqueológicos que más han dado que hablar por sus características y por lo que denotan. Yonaguni. Efectivamente, lo más curioso de este centro arqueológico que se encuentra sumergido bajo el mar es que cuando fue descubierto por casualidad por un monitor de natación se dieron cuenta que era una ciudad sumergida, una ciudad que da teorías para aburrir, ¿no? Porque no tiene tampoco una explicación lógica. Es decir, la roca que forma el complejo se hundió en el mar hace 10.000 años, incluso antes de que se construyeran las pirámides egipcias. Claro, muchos de los arqueólogos actuales sospechan y atisban que en la época prehistórica los humanos se refugiaban en las cuevas y se alimentaban de raíces comestibles en vez de salir de caza. Por lo tanto, una construcción de este calibre no sería típica de esa época. ¿Estamos quizás ante un OPAR? Pues no lo sé. Como OPAR, bueno, uno y unos cuantos hay en este sitio. Es uno de los lugares con más misterios arqueológicos. Mohenjo Daro. Hablamos de la colina de los muertos en Pakistán, y es que durante décadas el misterio que ha rodeado estas ruinas de la ciudad ha dejado a los científicos nuevamente caos y sin respuestas, ¿no? En 1922 el arqueólogo indio R.D. Banajd descubre estas antiguas ruinas en la isla de Indo y la isla perdona del río Indo y bueno, surgen muchas dudas. No ven claro ni cómo se destruyó esta ciudad ni qué pasó con sus habitantes, y a pesar de las numerosas excavaciones que han hecho y las numerosas investigaciones que han tenido a cabo, siguen sin tener respuestas de qué es lo que ocurrió exactamente en esa isla. Y nos vamos ahora a América, sí, a América. Y es que en América se han descubierto también restos vikingos. Hablamos de Anseo Meadows en Canadá, es un lugar arqueológico, un asentamiento vikingo, pero ¿qué es lo sorprendente de este? Es que el asentamiento es de hace unos 1,000 años. Eso significaría, contra toda la historia nuevamente, que marineros escandinavos llegaron a Norteamérica muchos antes que el nacimiento de Colón. Si eso es así, pues habría que reescribir una parte importante de la historia y nuevamente pues descoloca a los científicos. Como aquí decimos en La Rosa de los Vientos, un poquito en broma, parece que con todo lo que se está descubriendo, Colón llegó a América, pero el último, ¿eh? Es que realmente hay varias teorías que sostienen que eso fue así, pero bueno. Costa Rica, las esferas de Costa Rica, otro de los grandes descubrimientos y aportaciones arqueológicas que conocemos en el mundo del misterio y gracias al mundo del misterio. Pues hablamos de formaciones rocosas que son misteriosas no solo por su forma perfecta, esférica, realmente meticulosa, sino sino también por el origen y su propósito. Fueron descubiertas en los años 30 por unos granjeros que durante la siembra de plataneros dieron con ellas. Claro, hay muchas leyendas sobre ellas, algunas que dicen que dentro de estas esferas hay oro, lo que lógicamente nadie se ha atrevido a romper una de ellas para demostrarlo, ¿no? Y siguen siendo un gran enigma, nadie sabe exactamente cuál fue el propósito de estas esferas perfectas, ni tampoco de dónde proceden. Como también se desconocen muchas cosas en del llamado disco de Festos. Claro, hablamos teóricamente de una pieza equivalente a una piedra Rosetta, ¿no? En este caso fue una piedra descubierta en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pierner y en una excavación en el Palacio Minoico de Festos. Es un disco de arcilla cocida con inscripciones en ambas caras. Dicen que podrían ser de lineal A, el código que lo compone. Sin embargo, el propósito de uso y su origen aún no han sido determinados. De hecho, se ha convertido en uno de los objetos arqueológicos menos conocidos y cuyos jeroglíficos no han sido capaces de descifrar. Llegó a tal punto la historia que hubo una acusación incluso de fraude por parte del editor de la revista Minerva, que afirmó que aquello no era auténtico, sino que era obra del propio descubridor, del arqueólogo Pernier. Pues la verdad es que sigue siendo un gran enigma. Como también es un enigma, las tablillas de Rongo Rongo, esos símbolos, eso, todos los grandes misterios del pasado. Claro, hablamos de tallas de madera que fueron descubiertas en la isla de Pascua en el siglo XIX. Corresponden a un sistema de escritura, posiblemente el único estructurado de Oceanía, pero todavía está sin descifrar. Los glifos parecen representar siluetas de seres antropomórficos en diferentes posturas, criaturas a veces fantásticas, semejantes quizás a las aves, a las plantas y otros animales, pero no está claro realmente qué significa su contenido, ¿no? Algunos estudiosos dicen que estas tallas de madera pues pueden ofrecer pistas sobre quizás el colapso de la civilización, pero en cualquier caso siguen siendo indescifrables. Pueden decir mucho sobre nuestro pasado, pero todavía son una incógnita los símbolos de las tablillas de Rongo Rongo. ¿Qué dicen otro descubrimiento, otro símbolo, otras inscripciones que se encontraron en el Reino Unido? Hablamos de la inscripción de Sungoboro, y es un monumento al pastor instalado en una mansión de la localidad inglesa de Staffordshire en el siglo XVIII y contiene una transcripción cuyo significado todavía no se ha logrado descubrir. Hasta ahora se ha especulado con la leyenda de que el código podría ser una pista dejada incluso por los templarios sobre el paradero del Santo Grial, y de hecho ha habido personajes tan conocidos como Charles Dickens o Charles Darwin que han contribuido a incrementar esta leyenda sobre esta inscripción antigua. Y en el Reino Unido, sin lugar a dudas, de tantos y tantos en descubrimientos, pero el más importante, el hallazgo arqueológico más importante, uno de los iconos más importantes del pasado, es Stonehenge, el círculo de piedras de Stonehenge. Y esto que vamos a comentar a continuación le llaman el Stonehenge americano. Hablamos del Georgia Guide Stones, y como dices, se ha sido similar, ha sido comparado con el Stone Age americano, pero en este caso hablamos de una escultura de granito de 6 metros de alto, erigido en 1979, evidentemente en una época muy distinta. Está en el condado de Elbert County, en Georgia, y esta piedra está grabada en 8 idiomas diferentes, conteniendo unos 10 mandamientos que se suponen son de la nueva edad de la razón. El primero y el más polémico de ellos dice que el planeta debe mantenerse con una población inferior a 500 millones de personas. Y me dirás, ¿cuál es el misterio? Pues el misterio no es que contenga mensajes cifrados. Lo que es un misterio es su propósito y su origen. Nadie sabe realmente quién fue el autor, aunque firmó la obra con un seudónimo que es R.C. Christian. Y los misterios alrededor de esta piedra han llegado incluso a dar lugar a un documental. Nadie tiene claro cuál es el propósito, y se ha llegado a especular que probablemente este monumento ha sido construido por representantes del Club Bilderberg, que claman por una región pues global y un nuevo orden mundial. De ser así, pues realmente tendríamos ahí pistas de qué es lo que pretenden. Pero otros también han dicho que igual ha sido construido por una secta satánica. Pues sí, es un misterio más actual, pero es un misterio. Como un submisterio también, es muy actual. Hablamos mucho del poder económico, a todos los niveles, pero también económico de China, del origen de los misterios que hay en torno a ese poder económico. Seguramente este oro chino nos remonta a un tiempo pasado, pero nos remonta a una de las explicaciones posibles de cómo en la historia de China pues también existió poder económico, oro. Pues hablamos de 1933 y de un general chino apellidado Wang. Este hombre recibió un regalo de 7 barras de oro con dibujos y criptogramas que no se han resuelto. Estas barras corresponden a certificados metálicos relacionados con un depósito bancario del US Bank. Pero el mensaje escrito en caracteres chinos es el único que han conseguido descifrar hasta la fecha, y ese mensaje lo que da cuenta es del montante económico que suponía toda la operación, que excedía los 300 millones de dólares. Sin embargo, el resto del criptograma no ha conseguido ser resuelto y no hay una teoría certera sobre qué puede significar, con lo cual pues podría ser cualquier cosa. Hemos repasado algunos misterios arqueológicos, algunos hallazgos que nos obligan a reescribir la historia, pero podíamos estar días y días hablando de hallazgos que en su momento y ahora nos obligan a replantearnos lo que conocemos sobre las cosas. Es un poco el fundamento de lo que hacemos aquí en este programa y lo que hacemos aquí en el mundo del misterio, porque no todo, no podemos poner punto final a todas las cosas. Hay mucho punto y seguido, los descubrimientos arqueológicos lo demuestran. Bueno, yo, como he dicho al principio, no dejan de ser pequeños apuntes, lo que pasa que sí que te dan a entender que las cosas no son todas como nos han contado, ¿no? Y que a veces pues la historia está en continuo movimiento. Apuntes, vamos a hacer algunos importantes, que tomen nota los oyentes. Apuntes como, por ejemplo, que dentro de muy poquito, a través del internet, de online, de las nuevas tecnologías, un curso sobre ovnis. Efectivamente, tendremos como no a nuestro queridísimo Miguel Pedrero, que nos dará respuestas a todas esas incógnitas relacionadas con los ovnis en un taller online que se llevará a cabo el 24 de octubre. Para aquellos que estéis interesados, toda la información está en espaciomisterio.com. Allí os podéis apuntar, podéis comprar la entrada para ese curso online y un día antes recibiréis los links para poder atender al taller, que estará disponible luego durante 10 días, pero ese mismo día, el 24 de octubre, Miguel, cuando acabe el taller, pues estará disponible para poder responder vuestras preguntas online a través de Instagram. Así que no lo dudéis, si os gusta el tema de los ovnis y admiráis, como yo lo hago, a Miguel Pedrero, pues qué mejor que atender este taller de ovnis online que llevará el 24 de octubre a cabo. La información está en espaciomisterio.com, en donde también encontramos informaciones sobre algo que va a ocurrir dentro menos de 2 semanas. El día de Halloween se está acercando y vosotros estáis al tanto de todo lo que ocurre y queréis hacer pasar una buena festividad a la gente que os sigue. Efectivamente, nos iremos con un grupo reducido y con todas las medidas de seguridad. Haremos una escapada al Castillo del Buen Amor. Es un castillo que está en la provincia, y digo la provincia porque luego explicaré, de Salamanca, no en Salamanca ciudad, con lo cual no está confinado para aquellos que puedan temer que no se pueda ir, se puede ir, ¿vale? Es un castillo antiguo, un castillo precioso, donde además tiene fama de haber apariciones y fantasmas. Y en ese castillo, aparte de realizar rutas de fin de semana, realizaremos lo que es la cena de Halloween, una cena de disfraces en una fortaleza encantada y con los expertos, como no, Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno. Eso será el 30, 31 y 1 de noviembre. Las plazas son muy limitadas. Os aconsejo que si queréis apuntar, os apuntéis ya, porque casi no quedan plazas. En espaciomisterio.com está toda la información y la forma de conseguirla, ¿no? Efectivamente, espaciomisterio.com, y se verán lugares pues como la Ruta de los Malditos, visitaremos también el Santuario de la Peña de Francia y también conoceremos pues cosas de Ávila. Así que para aquellos que estén interesados, ya lo saben, espaciomisterio.com. Y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, a la 1:30, de 1:30 a 3, una vez más, otra cita más con el Colegio Invisible, que tú estás ahí con Lorenzo Fernández, hablando de las capacidades extrañas, paranormales, del sexto sentido de los niños, de los animales. Hay mucha información al respecto. Efectivamente, la gente no es consciente de que a veces los niños, cuanto más pequeños, más facilidad tienen para conectar con ese otro mundo. De hecho, hay experiencias únicas, increíbles al respecto, de las cuales hablaremos, incluso aportaremos direcciones donde podéis ver vídeos al respecto, que además son increíbles, pero también de las capacidades que tienen los animales de percibir lo que nosotros no percibimos. Incluso de aparecerse como fantasmas, porque no solamente hay fantasmas humanos, también los hay animales. Así que, o sea, si os apasiona el mundo del misterio y queréis seguirnos este jueves, ya lo sabéis, en el Colegio Invisible, los jueves por la noche, a partir de la 1:30. El Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, el próximo jueves a la 1:30, entre 1:30 y 3 de la madrugada, es la cita todas las semanas aquí, en la sintonía de Onda Cero, con Lorenzo Fernández y con Laura Falcó Lara. Laura, quien escuchamos el próximo fin de semana aquí, en La Rosa de los Vientos, hablando sobre más ecos del pasado. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. La poesía no ha recibido muchos premios, o casi ninguno, Nobel de Literatura. En esta ocasión, este año sí. Y además ha sido una poeta, Louise Gluck, ha sido la ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y es la protagonista en el relato de Silvia Casasola, esta noche en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El pasado 8 de octubre, la poeta norteamericana Louise Gluck era galardonada con el Premio Nobel de Literatura. La poeta Louise Gluck es la nueva Nobel de Literatura. La estadounidense de 77 años lleva más de medio siglo de carrera. El Iris Salvaje, Averno o Las Siete Edades son algunas de sus obras más conocidas. Un premio que encumbra su carrera literaria con numerosos poemas y otros ensayos donde ha desnudado su alma, donde ha narrado sus más íntimos sentimientos de una vida no exenta de fracaso, pérdida, enfermedad y añoranza. Una vida y una íntima visión de lo que ocurre a su alrededor que sabe plasmar y explicar a través de los mitos con un lenguaje profundo que te hace reflexionar e identificarte con lo que está contando. La Academia Sueca justificaba el galardón de literatura más importante en el mundo para un escritor con estas palabras. Por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual. Gluck se quedó bastante sorprendida cuando recibió la llamada de Adam Smith, de la organización del Premio Nobel, para comunicarle la gran noticia. Tanto que a su interlocutor le interrumpió diciendo: De verdad, necesito tomar un café. ¿Me puede esperar 2 minutos? Y cuando le preguntaron qué fue lo primero que se le vino a la cabeza con la noticia, Gluck afirmó: A ver si me voy a quedar sin amigos, porque la mayoría de mis amigos son escritores. Pero luego pensé, no, eso no sucederá. Es demasiado nuevo, ¿sabe? No sé realmente qué significa y no sé... Quiero decir que es un gran honor. Además, con el dinero del premio, Gluck va a realizar un pequeño sueño. La casa que estaba pensando comprar en Vermont, ahora con el premio podré pagarla. Pero, ¿quién es esta poeta que ha seducido al jurado de los Nobel y a miles de lectores? Louise, por encima de todo, es una luchadora que supo sobreponerse al momento más crítico de su vida, gracias a la lectura y a la escritura. Sus dos pasiones son escribir poemas y enseñar literatura a sus alumnos del Departamento de Lengua Inglesa del William College en Massachusetts y también a sus alumnos de la Universidad de Yale. Take care of this heart. A Louise le gusta presentarse así cuando comienza el curso. Soy Louise Gluck. Gluck se escribe con una U con diéresis y el apellido es de origen húngaro. Enseño y escribo poesía. Dicen de ella sus amigos que, aunque es un poco tímida, tiene gran sentido del humor y un buen manejo de la ironía. Además, se toma la enseñanza muy en serio y disfruta muchísimo descubriendo el potencial de los jóvenes y futuros escritores. Todavía siento que enseñar es lo más milagroso que he descubierto, porque no siempre puedo escribir. Pasan largos periodos y no escribo, pero siempre puedo enseñar. Y siempre encontraré gente que me fascine y que esté haciendo cosas nuevas, que tenga mentes abiertas, que vaya a lugares donde mi mente nunca ha ido. Louise Elizabeth Gluck nació en Nueva York en 1943 y creció en Long Island. Se formó académicamente en el George W. Hewley High School, después en el Sarah Lauren College y por último en la Universidad de Columbia. Su padre tenía el sueño de ser escritor, pero terminó siendo empresario. Y su madre luchó por asistir al Wesley College, meta que logró. Cuentan que gracias a ella conoció la mitología griega que tanto influyó en su poesía. Ambos progenitores vieron con muy buenos ojos que su hija escribiera, vocación que comenzó siendo muy jovencita, en plena adolescencia, donde padeció y sufrió una anorexia nerviosa que la obligó a abandonar los estudios del instituto durante un tiempo. Aquel pozo oscuro y tenebroso en el que vivía por culpa de la anorexia fue poco a poco superado gracias a mucho psicoanálisis. No se sabe cuál fue el detonante, pero ella lo explica como la pelea interna de una niña inteligente criada en una familia culta y afectuosa, pero ansiosa de reconocimiento y anhelante de control. Su extrema enfermedad le hizo conocer a fondo la ruina humana y gracias a aquellas sesiones de psicoanálisis y sobre todo a la lectura de multitud de libros sobre mitología, tradiciones judías, episodios bíblicos o leyendas y cuentos, superó y entendió cómo usar los recursos para afrontar el fracaso humano, la decadencia de las sociedades y las tragedias familiares. El dramático episodio vital que estaba sufriendo y hacía sufrir a su familia era uno de tantos que ya contaba las tragedias griegas. Y al igual que ella, miles de personas sufrían y padecían en el mundo sin saber que esos estadios se repiten a lo largo de las centurias del tiempo. Y conociendo esos mitos de nuestros ancestros, sabremos cómo gestionar emocionalmente aquello que nos hace sufrir, aquello que nos causa tanto dolor. De ese modo, la poesía se convirtió en la tabla de salvación de Luis y su experiencia extrema en el hilo conductor para transmitir sus sentimientos más íntimos. A través de sus poemas, Luis aprendió a desnudar su alma, a liberar aquello que tanto le afectaba, aquello que tanto le dolía, la pérdida de su hermana pequeña, los fracasos amorosos, las familias disfuncionales o la desesperación existencial. Esos fueron los primeros temas que abordó en sus poemarios. Mi hermana pasó toda su vida en la tierra. Nació, murió. Mientras tanto, ni una mirada atenta, ni una frase. Hizo lo que hacen todos los bebés, llorar. Solo que no quería que la alimentaran. Inmóvil, mi madre la abrazaba, tratando de cambiar primero su destino, después la historia. Y algo cambió. Al morir mi hermana, el corazón de mi madre se volvió muy frío, muy rígido, como un pequeño medallón de acero. Me pareció entonces que el cuerpo de mi hermana era un imán. Lo sentí atraer el corazón de mi madre hacia la tierra para hacerlo crecer. Ella nos puede hablar de un familiar, ¿no? Pero cuando nos habla de ese familiar, uno, si por ejemplo es un hermano, uno siente parte de lo que ella te está contando de ese hermano, de ese sentimiento de fraternal, estás tú también sintiéndote identificado, comprendes con tu... O sea, identificas a tu propio hermano. Y yo creo que ese universal, esa capacidad de universalizar, es lo que da la grandeza, comprendes, a un poeta de las características de Luis Gluck. Acabamos de escuchar a Manuel Borrás, su editor en España, quien, después de leer el libro El Iris Salvaje, que fue galardonado con el prestigioso premio Pulitzer en 1993, quedó cautivado y enamorado de la poesía de esta poeta norteamericana. Y desde entonces La editorial Pretextos ha publicado y traducido varios de sus poemarios. La fe que hemos tenido nosotros en su literatura nos hizo ser muy constantes en la difusión de su obra. Hemos publicado 7 libros, de los que ninguno de ellos hemos amortizado ni siquiera los gastos, y lo hemos hecho porque creo que hay que empezar a distinguir en el mundo de la edición entre el oportunismo y lo que es la apuesta indefectible por la literatura. Está claro que Manuel Borrás valora y defiende por encima de todos los buenos escritores como Luis Gluck, sin pensar en si va a ingresar más o menos dinero. Y eso, por supuesto, le honra. Luis tiene muy claro por qué le gusta tanto escribir poesía. De hecho, no entiende cómo el resto de las personas no lo hacen. Los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana, devuelves al mundo un espíritu, compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz, escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado. Otra de las personas que conocen muy íntimamente su trabajo es su traductor en español, Adalbert Salas, quien además de valorar el trabajo de Gluck, lee uno de los poemas de Averno, poemario que escribió Luis, sensibilizada por los ataques terroristas del 11S. Gluck tiene una peculiaridad, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero tiene una peculiaridad que resulta especialmente peligrosa a la hora de traducirla. Y es la aparente simplicidad de las cosas que dice, ¿no? Hay pasajes en sus poemas que, pues, suenan perfectamente coloquiales, suenan cotidianos, pero que hay que traducir casi de manera quirúrgica para no arruinarlos. Aquí está. Quemando hojas, se llama. El fuego arde hasta el cielo pulcro, ansioso y furioso como un animal intentando liberarse, correr salvaje, tal y como lo quería la naturaleza. Cuando arde así, las hojas no bastan. Es codicioso, rapaz, se niega a ser contenido, a aceptar límites. Hay una pila de piedras a su alrededor. Más allá de las piedras, el rastrillo dejó la tierra limpia, desnuda. Finalmente se han ido las hojas, se ha ido el combustible, las últimas llamas arden hacia arriba y hacia los lados. Anillos concéntricos de piedra y tierra gris rodean unas pocas chispas. El granjero las pisotea con sus botas. Es imposible creer que esto funcionará. No con un fuego así. Esas últimas chispas aún resistiendo, inconclusas, creyendo que al final conseguirán todo. Porque es obvio que no han sido derrotadas, apenas dormidas o descansando, aunque nadie sabe si representan la vida o la muerte. Las figuras femeninas también son eje central de muchos de sus poemas, como la madre o la hija, y por supuesto, el amor. Pero no podremos valorar a Luis como se merece si no escuchamos algunos de sus poemas leídos por ella misma. La escuchamos con su poema El espejo. The mirror. Watching you in the mirror, I wonder what it is like to be so beautiful, and why you do not love but cut yourself, shaving like a blind man. I think you let me stare so you can turn against yourself with greater violence, needing to show me how you scrape the flesh away scornfully and without hesitation until I see you correctly as a man bleeding, not the reflection I desire. En 2015, el presidente Barack Obama la condecoró con la Medalla Nacional de Humanidades. Y en ese momento, su amigo, el también poeta laureado Robert Haas, dijo: su poesía es una de las más líricas, puras y consumadas que se escriben actualmente. Según los entendidos y críticos literarios, la poesía de Gluck se caracteriza por nombrar desde la sencillez y la intimidad las preocupaciones universales del ser humano. Su último trabajo es Una vida de pueblo, libro publicado en español donde nos invita a viajar a la forma de vida rural de los Estados Unidos. Han pasado toda la semana de nuevo junto al mar. Y el sonido del mar colorea todo. Un cielo azul llena la ventana. Pero el único sonido es el sonido de las olas golpeando la costa. Rabiosas. Rabiosas por algo. Sea lo que sea, debe ser la razón por la cual él se volteó. Rabioso, aunque nunca la golpearía. Nunca diría una palabra al respecto, probablemente. Así que queda de parte de ella conseguir por otra vía la respuesta. Tal vez sacarla del mar o las nubes grises que de pronto se alzan sobre él. El olor del mar está en las sábanas. El olor del sol y el viento, el olor del hotel fresco y dulce, porque cambian las sábanas todos los días. Nunca utiliza palabras. Para él, las palabras son para efectuar arreglos, para hacer negocios. Nunca para la ira, nunca para la ternura. Ella acaricia su espalda. Pega su rostro contra ella, aunque es como pegar el rostro contra una pared. Y el silencio entre ellos es antiguo. Dice, estos son los límites. Él no duerme, ni siquiera finge dormir. Su respiración no es regular. Inhala con reticencia. No quiere comprometerse con estar vivo. Y exhala rápidamente, como un rey que exilia a un siervo. Bajo el silencio, el sonido del mar, la violencia del mar extendiéndose por doquier, inconclusa, inconclusa, su aliento empujado por las olas. Pero ella se conoce, sabe quién es y lo que quiere. Mientras esto sea cierto, algo tan natural no puede herirla. Louise Gluck es la 16ª fémina en recibir un premio Nobel de los 113 premios Nobel de literatura otorgados hasta el momento. Por supuesto, quiero agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez y Miguel Ángel Cordero su colaboración, que han estado estupendísimos, y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a un reportaje realizado por el diario El País. En la actualidad, Louise Gluck sigue enseñando en la universidad y está trabajando en un nuevo libro. Volvió a escribir en el verano, después de meses de pandemia, aislamiento y soledad, lo que le supuso una íntima reflexión a las posibles consecuencias. La esperanza es que si sobrevivimos a la pandemia, habrá arte del otro lado. Ojalá Louise Gluck tenga razón. Y toda esta locura termine desembocando en una forma de vida más solidaria, menos individualista y mucho más creativa. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. El futuro al que siempre miramos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, majetes, ¿cómo estáis? Hola, señoritos. En clave tecnológica, bueno, durante todo este tiempo, durante todo este año y también durante los pasados, pero este ha sido muy importante todavía más que los anteriores, el hecho de los ciberataques. Parece que nuestra vida se había recluido en el mundo digital, en el mundo tecnológico, y que atacaran eso, parece que atacaban algo importante en la estructura social. Bueno, pues los ciberataques en el futuro van a ser todavía peores, van a ser incluso mortales. Sí, bueno, ya no en el futuro, ya han, digamos que han comenzado a ser mortales. Conocemos los ciberataques, los ransomware, como esos ataques de tipo fundamentalmente económico, es decir, los hackers atacan un sistema fundamentalmente de forma mayoritaria, entran en forma de ransomware de un veneno, por así decirlo, al sistema informático por medio de los correos. Hay un enlace en el que, si se clica, pues se instala, si se instala en el sistema informático, una serie de comandos que hacen que se codifique parte de la información que tiene ese sistema, y cuyo código para descifrarlo solo poseen los hackers. Entonces, digamos que parte de la información, y la parte normalmente siempre es la parte más importante, la información de esa organización, queda secuestrada hasta que los piratas informáticos pues conceden ese código, esa clave, para volver a facilitar esa información a sus reales propietarios. Normalmente siempre hay un móvil económico detrás de ello. Afecta fundamentalmente a las empresas, y digamos que las empresas lo tienen en su segundo orden de prioridad, de preocupaciones, ¿no? Esa posibilidad de ser atacado. Hace unos meses la compañía Tesla ya sufrió uno de estos ciberataques. Otra compañía, Garmin, esta de los esto que se llevan en los coches, los detectores de tráfico y demás, también sufrió un ataque por el que pidieron los piratas informáticos 8 millones y medio de dólares. Y los secuestros digitales que se están convirtiendo en los tiempos actuales en una de las formas de delincuencia más extendidas. Exactamente. Porque ese secuestro digital lo que hace es generar digitalmente una serie de problemas, una serie de fallos en el comportamiento social, en este caso en el tráfico, en las carreteras, y mientras no paguen ese rescate, eso se va a seguir evolucionando, porque ese ataque pirata, claro, va a seguir en marcha. Claro, en el caso que tú comentas de esta compañía Garmin, secuestraron los datos que ofrece esta compañía sobre la circulación, el tráfico de vehículos, que es a lo que fundamentalmente se dedican ellos, y hasta que no se pudieron recuperar el control de esos datos, pues evidentemente estuvieron en manos de los piratas informáticos. Bueno, esto lo habíamos conocido, incluso también habíamos conocido los ciberataques, ya no de piratas informáticos, sino también de algunas organizaciones ya casi, digamos, estatales o paraestatales, de algunos estados, por así decirlo, que interfieren políticamente en otras actividades políticas de otros estados. Bueno, esto lo teníamos más o menos asumido, por así decirlo. Lo que no teníamos asumido es lo que ha ocurrido el 9 de septiembre pasado en un hospital de Düsseldorf, que se ha convertido en la primera persona fallecida cuya muerte puede relacionarse directamente con un ciberataque. En el hospital de Düsseldorf iban a atender a una mujer, a una persona en la unidad de cuidados intensivos, y como sabemos que ahora estamos absolutamente en todos nuestros terrenos en manos de la informática, en manos de la tecnología informática, también los hospitales dependen y todas muchas de las técnicas que aplican pues dependen de la informática. Esta informática también es susceptible de ser atacada. Parece ser, porque no queda todavía, está digamos en periodo de investigación por parte de la autoridad encargada de los ciberataques, de estudiar los ciberataques en Alemania, parece ser que los piratas informáticos lanzaron estos ransomware, y cuando se dieron cuenta que este hospital había sido atacado por ellos, ofrecieron al hospital la posibilidad de salirse de ese ataque sin tener que pagar absolutamente nada, cuando ellos vieron lo que se les venía encima. Parece ser que esto es lo que está en investigación. ¿Pero qué pasó? ¿Que fue un fallo? ¿Que no tenía intención de hackear parece ser que alguien del personal administrativo, porque esto es muy frecuente, o bueno, no, todavía ya digo que está en periodo de estudio, ¿no? Tú recibes un correo y abres un enlace, y al abrir ese correo, en ese enlace está el se descarga el mal. Se descarga exactamente, entonces, el ransomware. Y entonces eso afecta en ocasiones a redes privadas o a redes muy restringidas, pero que una vez metido ese ataque malicioso, pues lo que hace es que secuestra la información y no hay un funcionamiento fluido y normal de esa red informática. Esto es lo que ocurrió. Los piratas informáticos se dieron cuenta que en la zona donde ellos habían enviado ese ransomware había este hospital. Parece ser que se pusieron en contacto de alguna forma con el hospital y les ofrecieron aislarles de ese ataque y que no tuvieran ninguna complicación. Bueno, esto no ocurrió, tuvieron que mandar a una persona, a esta mujer que iba a ser tratada en la unidad de cuidados intensivos, la tuvieron que derivar a otro hospital a 30 kilómetros, y fue en este traslado donde falleció esta mujer, porque no pudo ser atendida en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Düsseldorf, que era su hospital de referencia. Entonces esto está siendo tratado por las autoridades como el primer ataque ciberataque. El primer asesinato, ¿no? De por un ciberataque. Exactamente, la primera muerte de una persona que podría relacionarse directamente con un ciberataque. No solo las autoridades alemanas han tomado nota, sino también otro tipo de autoridades de otros países, como del Reino Unido, también están de acuerdo en que podría calificarse como un homicidio involuntario, pero homicidio al fin y al cabo por parte de los piratas. Y lo que también se está investigando es por qué, sabiéndolo según las informaciones, la dirección o el hospital sabía que podía subsanar este problema por parte de los piratas informáticos, ¿por qué no lo solucionó cuando los piratas informáticos ofrecieron la solución y aislarles a ellos del ciberataque? Porque ellos lo que querían en definitiva es atacar a otro tipo de empresas y obtenerlo de siempre, dinero, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Hacer este chantaje que hacen a las empresas. Pero claro, digamos que se les ha ido de las manos y han provocado lo que puede ya datarse como la primera muerte de una persona por un ciberataque, por un ransomware, ¿no? Durante la época del confinamiento en nuestro país, varios hospitales españoles fueron atacados de forma virtual, con todo lo que eso significaba. Era una maldad absoluta. Esos ataques parece que se produjeron entonces, pero que era solo el comienzo de lo que podía ocurrir en el futuro y que se podían extender mucho en el tiempo y en la gravedad de los hechos. Claro, exactamente, esto es una nueva forma de ciberdelincuencia, que ya no es simplemente la extorsión, el chantaje con un motivo económico, sino que hay vidas humanas en medio, con lo cual, la gravedad es todavía es una maldad tremenda, ¿no? Aunque ya te digo que en este caso parece que las cosas no están muy muy claras, porque los piratas se dieron cuenta, avisaron, el hospital parece ser que no tomó las medidas oportunas. Bueno, esto es está un poco todavía enmarañado, claro, y es lo que está todavía en investigación por parte de la policía alemana y de la autoridad que protege y estudia los ciberataques. Parece ser que evidentemente hay una gran diferencia entre lo que es simplemente hackear un ordenador y para obtener un beneficio económico, un chantaje económico, y una diferencia importante cuando ya hay vidas humanas por medio. Evidentemente el sistema de ataque es el mismo. En este caso era aprovechar una vulnerabilidad en el software de una red, de una red privada que estaba, me parece que la red era del entorno Citrix, que se llama en informática. Y entonces este tipo de ataques ya se estaban conociendo desde el mes de enero, pero el hospital no había logrado solucionar este tipo de ataques que estaba recibiendo, como tú muy bien has dicho, Bruno, durante toda esta pandemia, no solo en España, sino también en todo el mundo, muchos hospitales que evidentemente están dotados de tecnología informática, de este tipo de tecnología, pues están recibiendo también multitud de ataques y bueno, se va más o menos solucionando, pero en este caso concreto son ataques continuos por medio fundamentalmente de, ya digo, de los correos y se va solucionando por medio de las organizaciones antimafiosas, vamos a decir, porque en definitiva esto no es más que una mafia que pretende sacar un beneficio económico, y en este caso el hospital no supo o no quiso o no pudo solucionar toda esta cantidad de ataques que se están produciendo constantemente, y en esta ocasión llegó un momento en que la UCI colapsó, los sistemas informáticos de tratamiento que madre tienen mía. Las unidades de cuidados intensivos colapsó y tuvieron que derivar a esta paciente a un hospital a 30 kilómetros en cuyo camino pues falleció. ¿No te acuerdas que también hubo ciberataques, que lo estuvimos comentando en su momento en la tertulia, de ciudades y pueblos y que no podían estar pagando a los funcionarios por todo ese lío? Sí, ahí ha habido en los últimos tiempos, finales ya del año pasado y primeros de esto, se ha agudizado con el tema de la pandemia, pero ha habido instalaciones críticas que han recibido este tipo de ataques. Recordemos una de la Marina de los Estados Unidos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, que tuvo que emitir incluso un boletín de seguridad el 16 de diciembre del año pasado, porque uno de sus centros claves había recibido uno de estos ataques, ¿no? El sistema de monitoreo crítico había interrumpido las cámaras, los sistemas de control de acceso a las puertas, etcétera, etcétera. No se sabe cuál es la instalación, porque es una instalación, ya te digo, crítica dentro de la Guardia Costera de los Estados Unidos, pero sí recibió un ciberataque de este tipo. También hay otros ciberataques que no van dirigidos contra estas tipo de organizaciones tan claves en la seguridad, a lo mejor de un país, pero sí que afectan a este tipo de hospitales o así. Hubo uno también hace muy poco que logró infiltrarse, un ransomware que logró infiltrarse en una red privada de unos centros geriátricos, de unos centros de atención a personas mayores, y también le afectó en el día a día del funcionamiento y del tratamiento y cuidado de estas personas mayores, con lo cual ya no solamente están afectando o están intentando llevarse dinero por medio, sino que están afectando a temas mucho más delicados o a situaciones mucho más vulnerables, como son la vida de las personas y el cuidado de personas vulnerables, como son las personas mayores. Y en el caso de esta mujer, se ha convertido en el primer caso de fallecimiento debido a un ciberataque. Ciberataques mortales en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos, edición de sábado, edición de domingo. Volvemos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, en las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Muy buena semana y cuidadito con la lluvia, que viene, que viene.